podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack hat blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack hat clean. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos al podcast número 27 de Comiqueando. Estoy con Andrés Acorsi. Hola, ¿cómo estás? Javier Hildebrand. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Y en este podcast lo que vamos a tratar es una idea que habíamos tenido hace un tiempo sobre hablar sobre autores que de alguna manera fueron rupturistas o vanguardistas y que hicieron dentro del ámbito del cómic un salto, digo, que quizás hasta ese momento no se había visto. Y recién estamos hablando desde dónde arrancar, ¿no? Pues Andrés, habías propuesto arrancar bien 1900, por ahí. Claro, es que es la época en la que se fue gestando el lenguaje de la historieta tal como la conocemos, ¿no? Sí. Donde la historieta dejó de ser una ilustración que acompañaba un texto humorístico para cobrar su propia dimensión y su propio lenguaje narrativo. Al principio, bueno, muy acotado al humor, y después ya, en décadas posteriores, incursionando también en otro tipo de géneros más relacionados con la aventura. Pero esa época, digo, además de tener autores que forjaron el lenguaje, que inventaron el tema de cómo explicar gráficamente el paso del tiempo, el movimiento, el sonido y todas esas cosas que la historieta no tiene de por sí, porque el dibujo de por sí no lo tiene. Por ese momento era como todo más estático. Se y eran obras de teatro dibujadas. No, eran como el tema de, por ejemplo, de cambiar los planos, sí. Que a veces se vea el plano general y a veces se ve un primer plano de algún personaje, no lo inventó el primer historietista, lo inventaron posteriores historietistas, ¿eh? El cambio, lo de los cambios de plano, por ejemplo, se lo vemos a Rudolf Dierks, al creador de los Cats and Chamber Kids, sí. Fue una serie muy popular de la primera década del siglo XX. Entonces pasa también un poco que el tema de la gradación en planos, de cómo mostrás una escena, se relaciona mucho también con el cine. Y si te fijas, es en la misma época en donde se estaba también inventando el lenguaje cinematográfico. Exactamente, por eso se habla mucho de que son artes hermanas, claro, la historieta del cine, porque vivieron su periodo de creación y de desarrollo y hasta de esplendor al mismo tiempo. Sí, muy, muy parecido cómo se desarrollaron los dos lenguajes. Bueno, después también en las primeras décadas del siglo XX empezaron a aparecer tipos que, además de ceñirse a ese nuevo lenguaje narrativo, lo revolucionaban. Uno, por ejemplo, muy muy loco, era Gustav Verbeek. Gustav Verbeek inventó una tira que aparecía en los diarios que se llamaba The Upside Towns, que era una tira que se podía leer al derecho o al revés. Estaba dibujada para el nombre del autor, pero para ser vista al revés incluso. Muy loco, muy loco. Eso era inexpugnable, ¿viste? Había que ser muy vanguardista. Sí, al día de hoy, digo, es una idea bastante avanzada. Si uno piensa en las tiras y en las planchas dominicales que veían los diarios en aquella época y los compara con los de hoy, iban a la mierda. Era muchísimo más jugada, obvio. Algo que con el tiempo se perdió. Totalmente. Los Kinder Kids de Lionel Feininger también tenía un despliegue visual mucho más pictórico, parecido a Carlos Nine, que lo cuenta, si lo nombra siempre a Feininger entre sus principales influencias. Y uno salía en los diarios, ¿entendés? Sí, bueno, después, y los más famosos, Winston, bueno, McKay. Claro, bueno, Crazy Cat, de George Herriman. Crazy Cat, poesía pura. Poesía pura, pero además plantea por primera vez en la historieta el protagonismo de los animales antropomorfizados. O sea, algo que venía por ahí de las fábulas griegas, claro, y que desde Esopo, que no se hacía, George Herriman lo volvió a hacer. Sí. Y en un diario masivo. O sea, bueno, los personajes son humanos, pero también son animales. Hacen, piensan, tienen sentimientos, tienen pulgares reversibles, caminan en dos patas, pero son ratones y gatos, claro, o perros, perro, o patos. Claro. ¿Viste? Entonces, ¿qué está pasando acá? Ese chabón literalmente le abrió la jaula a las fieras. Incluso hasta dejan un lugar ambiguo el tema de la sexualidad de Crazy, que nunca se sabe si es hombre o mujer. No, es mujer, es claramente gata. Para algunos es hombre, ¿eh? No, para nadie es hombre. ¿Cómo va a ser hombre Crazy? Lee la nota que salió en el anuario de Comiqueando que hicimos con Fede Reggiani, sí, donde pusimos esa discusión en el medio. Para mí, yo no estoy de acuerdo. Yo no okay. tengo ninguna duda de que Crazy sea mujer. Listo. Hembra, en este caso. Hembra, claro. Bueno, lo cierto es que esa movida de Herriman, de darle el protagonismo a animales antropomorfos, abrió la jaula a las fieras. De ahí salió todo. Todo. O sea, el gato Félix, el oso Yogi, la puta madre, todos millones de personajes que se hicieron muchísimo más famosos que Crazy Cat, parten de esa base, ¿no? De humanizar a los animalitos, los animales. Para que cumplan ese doble rol, a veces ambiguo, como en el caso de Ren y Stimpy, ¿viste? Que a veces son claro. mascotas y a veces no. Ah, sí. Pero, digamos, fue absolutamente revolucionario dentro de la historieta. Después, bueno, obviamente hay que citar entre los vanguardistas a los primeros tipos que dijeron, bueno, basta de un chiste que se termina en el tercer cuadrito. Hagamos algo con serializado. Claro. Y los demás, y hasta llegar al punto de decir, bueno, hagámoslo serializado, pero que además no sea una comedia, que sea una aventura claro. jodida, con tiros, con gente que se muere, con persecuciones, con aviones, con trenes, con barcos, con una aventura a escala global, hasta meterlo incluso con la realidad política de la Segunda Guerra Mundial, como hizo Milton Caniff en los años 40, ¿no? O sea, todo ese proceso de sumarle la vertiente serialista y aventurista a la historieta se le debe a autores como Roy Crane, a Dick Calkins, que fue el creador de Buck Rogers, que es la primera claro. historieta que toca el tema de la ciencia ficción. También eso es importante, cómo la historieta fue incorporando temáticas, ¿no? Ahora, por esta época, digo, los casos que estás citando, siempre estamos hablando de diarios. Es que era el único soporte, único, claro. Hasta 1929. De hecho, todas estas aventuras seriadas son las que finalmente dan origen a los comic books, ¿no? Claro. Lo que se buscaba en un principio era reunir todas esas tiras por separado en una misma página, claro. en una revista. Sí. Mira, hasta 1929, las únicas dos opciones que tenías de leer historieta eran o en los diarios o en los periódicos infantiles, semanales. Sí. ¿Entendés? Recién en 1928 aparece el Tony, que es una de las primeras revistas que solo tienen historieta, claro. la primera de América. ¿Sí? Y una de las primeras del mundo, porque copia el formato de los periódicos infantiles británicos que cada vez tenían más historietas. Sí. ¿Entendés? ¿A poco iba ganando espacio la historieta lugar, en claro. esos periódicos juveniles? En un periódico juvenil belga empezó a aparecer Tintín en 1929, Le Petit Vingtième de Hergé, que es otro autor vanguardista, porque combinó una temática de aventuras con un dibujo humorístico o casi humorístico y fue el puntapié inicial de lo que hoy se conoce como el cómic franco-belga, claro, en serio. Él había claro. hecho historietas previas a esa, como por ejemplo Sig Epius y algún otro, pero la masiva, la que realmente pone en el mapa la historieta franco-belga, es Tintín en 1929. En Argentina tenemos que nombrar desde 1912 las primeras historietas con Manuel Redondo, ¿no?, con Arturo Lanteri, más adelante con Dante Quinterno, con Raúl Rux, bueno, sí. un montón de dibujantes, pero que al principio no son vanguardistas, porque son copias de las historietas yankees. Claro, yo te iba a preguntar cuando vos decías lo de Tintín de hacer como ese tipo de dibujo, o sea, los que eran aventura era más bien como un dibujo mucho más estilizado, o sea, más... No mucho más, en 1929 no mucho más, un poco más. Ya después en la década del 30 y 40 con Alex Raymond claro, y todo eso, se vuelve mucho más realista. Sí, claro. Se opta por un dibujo académico, realista, y como que ponen a Miguel Ángel a trabajar en la tira diaria, ¿viste? O sea, es como que trae un dibujo académico. No está nada mal, igual. No está nada mal, y fue rupturista también en su momento. Imagínate la primera vez que apareció el Tarzán de Foster, ¿viste? Así, redibujado, real y con dibujo académico. La gente que estaba acostumbrada a leer otro tipo de dibujo habrá dicho, pero ¿qué es esto? Claro. Son con todos los músculos marcados, la anatomía estudiada, las sombras de modo re real. Claro, y aparte está bueno porque digo, ese cambio en el dibujo acompaña también como al cambio de tono en las historias, ¿no? Pues... Hasta un punto, porque Dick Tracy tenía unas historias re claro, sí. heavy y jodidas, también, y el dibujo era re cartoon. Mucho más sí, caricatura. Sí, era, claro, un dibujo que parecía de un chiste claro, en un punto. Little Orphan Annie era una tira dramática, también triste, hecho, jodida, sí, claro. que hablaba de la pobreza, pero de la desigualdad. Pero por ahí eran casos aislados, tal vez, no sé. Eran tipo Tintín. Claro. Combinaban una temática un pero poquito era... más compleja con un dibujo muy sencillo. Claro, pero era mucho más común que la aventura estuviese acompañada de un dibujo más realista, ¿no? Sí, no, sí, te repito, no tanto no necesariamente, claro. pero con el tiempo, claro, claro quizás con se optó por ese lado optó... y dejar para el humor como un dibujo más simple, entre comillas. Pero bueno, también por el hecho de que en la década del 50 la historieta se atomiza, ¿no? La historieta de aventuras y la de humor empiezan a tomar caminos muy separados. Dentro de la historieta de aventuras se empieza a distinguir muy claramente la historieta infantil de la adolescente o de adultos, ¿no? Dentro del humor, el humor costumbrista se separa del humor político, del humor absurdo, del humor... O sea, es como que se atomiza la historieta en la década del 50. Es cuando llega realmente un punto de maduración, después de haber pasado por muchos cambios, entre ellos la aparición del comic book que nos anticipaba Javi, la experiencia europea de recopilar en libros las historietas que iban saliendo, en los periódicos juveniles o en revistas, una antología de interés general o en antologías. O sea, todo eso hace que la historieta en los años 50 se atomice. Pero igual nos falta recorrer algunos, sí, un trecho, algunos autores importantes, sobre todo de los años 40, ¿no? Entre ellos, bueno, obviamente hay que destacar a Will Eisner, ¿no? Que es un tipo que le incorpora al cómic toda una serie de yaites narrativos que tiene más que ver con el cine, pero también mucho con la literatura y con la versatilidad de los géneros, ¿no? El tipo se agarra del Spirit, que aparentemente pareciera ser un superhéroe, o sea que pretendería remontar esa tradición generada por Lee Falk con el fantasma y llevada a la cumbre por Bob Kane, Jerry Siegel y Joe Shuster con Superman y demás, pero termina siendo otra cosa, termina siendo un aguantadero de historias sin género, ¿no? Con un clima más sórdido, donde de pronto el Spirit puede ir a la luna, podía estar todo el capítulo comiendo alfajores con Ebony White, se podía cagar a tiros como una especie de novela detectivesca, podía vivir una historia de terror, de suspenso. O sea, abre muchísimo el juego a lo que es el tema de los géneros, ¿no? De no encasillar a un personaje con un género, porque no llegabas nunca a cubrir todo lo que Will Eisner podía llegar a hacer en esas siete páginas. Sí, algo que por ahí, digo, desde una revista era un poco más difícil de hacer. Cuando se hace la división por géneros, según el público al que se apunta, quedaban muy claras las diferencias entre la historieta o las novelas de western, las de terror, las policiales, las bélicas. Es decir, toda esa cruza de géneros o esa... digamos, esa libertad para moverse entre lo genérico que tenía Eisner, por ahí se podía hacer solo en un medio que no estuviese apuntado específicamente para un lector que buscaba un determinado género. Sí, eso es un fenómeno también ya de la segunda mitad de los 40, ¿no? Porque hasta la mitad de los años 40, vos fijate que Superman aparecía en la revista Action Comics, que tenía cómics de acción, donde había, además de Superman, otros aventureros. Uno que parecía Mandrake, que era Satara, el papá de Satana. Sí. Otro que era un detective, que era Slam Bradley, que era igual a Dick Tracy. Otro que era un navegante de los mares, tipo Connie, que hizo alguna otra historieta de tipo Terry y los piratas. Bueno, o sea, es como que... Lo anormal ahí, en ese caso, era justamente... No, al revés. Voy a lo que decía Javi, que todavía, en los primeros comic books, cuando el mercado de comic book todavía era incipiente, convivían muchos géneros dentro de un mismo título. En la revista de Detective Comics, además de Batman, que era un superhéroe, había un montón de justicieros no enmascarados, había historietas de mafiosos, de policías, de bomberos. Bueno, está bien, pero fíjate que ya el mismo título de la revista te está diciendo de qué va. Un poco el género. Era muy raro encontrar una historia de ciencia ficción, un western, claro, dentro de la... Pero después de tenías revistas como Adventure Comics o Action Comics, donde valía casi todo, claro, dentro del concepto de aventura. Paraguas, de acción. Exactamente. Claro. Podía haber una historieta del bombero forestal, una de Rex, la maravilla canina, viste, que era un perro inteligente, tipo Lassie, pero con más onda. Claro, y quizás, digo, The Spirit, el mérito fue que se permitía pasearse por todos esos géneros a través, capaz, del mismo personaje. Exactamente. Claro. Y en las mismas siete páginas. Claro. Bueno, otro autor también destacado de esa época es Jack Kirby, que es como el primero que intenta ponerle una anatomía un poquito más real a los cómics de lo que era la Golden Age de los comic books, ¿no? Que eran muy bestias los autores, eran nenes muy chicos en general. Entonces, pensemos que Estados Unidos estaba en guerra, que los tipos ni bien cumplían 20 años se los mandaban al frente, entonces había que reemplazarlos con chicos de 17 que ni bien salían de la escuela y sabían agarrar más o menos un lápiz, los ponían a hacer 20 páginas por día. Y había algunos casos que eran desgarradores. Desgarradores. Entonces Kirby fue uno de los primeros en poner un nivel de calidad y decir, bueno, está bien, se puede joder, pero hasta un punto. Aparte, también no nos podemos hacer los boludos, como que no existiera Alex Raymond, como que no existiera Milton Caniff, como que no existieran estos monstruos que existen y que están todos los días en los diarios que lee todo el mundo. Entonces subamos un poquito el listón, porque si no el comic book va a ser el hermano estúpido del diario, ¿viste? De la historieta del diario. No, y está, es muy bueno también, aparte, más allá del dibujo realista, todos los aportes que le hizo Kirby narrativamente al, claro, al cómic. Al ritmo. El tipo, al ritmo, exactamente. Y la grandilocuencia y esa cosa tan que hoy relacionamos tanto con el género de superhéroes, pero que Kirby se lo hizo incluso hasta el cómic romántico, que lo inventó él junto con Joe Simon. Claro. En ese sentido también fue vanguardia, ¿viste? Kirby a fines de los 40, principios de los 50, inventó la historieta romántica. Nunca había existido, o sea, no podría haber existido nunca la mítica revista Susy, Secretos del Corazón, si no fuera por Jack Kirby y Joe Simon, que inventaron eso y se lo vendieron a un editor. Sí, de hecho yo creo que incluso de la dupla fundacional de Marvel, la de Kirby y Stan Lee, yo destaco mucho más el laburo de Kirby. Creo que para mí, para lo que fue como legado para la historieta, veo mucho más interesante el laburo de Kirby que sin desmerecer, ¿no? No, yo creo que toda la galería de personajes que inventó Lee. Yo te digo, tratá de leer un cómic de superhéroes de los años 40 y vas a empezar a valorar a Stan Lee. Stan Lee llega en los 60 y cambia totalmente la historia del género de superhéroes. Sin duda. O sea, Kirby me parece que es un aporte más a la historieta en general. Pero Stan Lee, al cómic de superhéroes en particular, es innegable que el tipo patea el tablero. Sí, sin duda. De pronto aparecen los personajes conflictuados, los personajes, otro nivel de historia. Con una humanidad y con un realismo que no tenían los... Y aunque no sea realismo, por lo menos... Los millonarios de DC, ¿no? Claro, se empezaban a aparecer un poquito más la conexión con el lector, ¿viste? Tal cual. El tema de eliminar los sidekicks, jugarse a ser personajes sin identidad secreta, jugarse a personajes que están peleados con las autoridades del gobierno o de la policía. Sí, o sea, eso es jodido. Para 1961, 62, era un delirio y un tremens. Y Stan Lee se la rebancó, ¿viste? Con dos cojones. Ahora digo, para no adelantarnos, digo, ¿cómo, digo, los primeros superhéroes que se popularizan, cuál era el denominador común que tenían todos? Que los autores eran horribles. Que eran unos pibes muertos de frío, que no, viendo qué onda, dibujando mal, rápido, choreando a cuatro manos de cualquier cosa que les caía cerca. Eran horribles. Lo groso fue que en base a eso se generó una industria muy próspera que les permitió a algunos evolucionar y a otros, bueno, incorporarse a las filas de la historieta con un nivel más o menos digno. Claro. Viste, que donde realmente te pagaban por aprender, porque eran chicos muy pendejos trabajando para editoriales muy grosas, que en muy poco tiempo habían logrado un nivel de prosperidad enorme. Claro, sí. Digo, y la llegada, igualmente yo creo que lo que, volviendo a lo que decía Javi, para mí lo de Kirby era, yo lo veo más emparentado con Will Eisner, con que el aporte fue más, claro, en la técnica, viste, en la cosa narrativa. Que De lo narrativo, claro, en la forma de... Que era lo que para mí Will Eisner lo que tenía era justamente eso, que veía qué historia contaba y cómo la podía moldar, o sea, a la forma en la que iba a contarla. No era que como que siempre usaba la misma estructura. Pero, digo, retomando lo que vos decías de Stan Lee y eso, por eso yo ahí venía mi pregunta, digo, ¿cómo era el superhéroe antes de la llegada, digo, de los Spider-Man y los X-Men y toda esa... Y era esa... muy chato, ¿no? Sí. Era, viste, Superman bajaba gatitos de los árboles. O sea, no había villanos recurrentes o casi no se los usaba, no había subplots, el desarrollo de los personajes secundarios era nulo. El punto A al punto B. Sí, a mí me resulta curioso, la Golden Age, que ¿cuántos años dura más o menos? Siete. ¿Siete? Sí, de 1939 al 45, 46... No mucho más. No, porque pensando en los personajes que tiene, digamos, tan venerables, las historias, claro, ¿no? Y tan repetitivos en un punto, ¿no? Ah, bueno, claro. Está Batman y aparecen 4 o 5 clones de Batman. Está en América hay más de 25. Claro, ¿cómo sostenía eso en el tiempo, ¿no? Y por la cantidad de gente que consumía historieta. Claro. Vos pensás que había historieta, cine y radio. Claro. Era todo lo que había. Era todo lo que había. Y el cómic era muy barato y estaba al alcance de millones y millones de lectores. Chicos, grandes, todo el mundo se divertía leyendo historietas. No había ningún prurito. Claro. Bueno, otro monstruo de los años 40 que aparece en el pleno éxito de los superhéroes, pero le empiezan a dar bola cuando se empiezan a olvidar un poquito de los superhéroes, es Carl Barks, ¿no? Claro. El tipo que empieza a hacer historieta infantil de calidad. Creo que es la primera historieta realmente apuntada a los chicos, pero donde no se descuida absolutamente nada, ni en el guión ni en el dibujo, ni siquiera en la continuidad, que es un concepto que hasta surge más tarde en el género superheroico. Claro. O sea, es muy notable el aporte de Barks a la historieta norteamericana sobre todo, pero a la historieta infantil también en general. Me parece un autor muy digno de ser destacado. Bueno, también en los años 40, en la revista semanal Patorucito, Argentina, esa famosa por vender 600.000 ejemplares por semana. 600.000 ejemplares por semana. Es como todo, wow. Te repito. Claro. Hay que repetirlo. Ponen un efecto de sonido. De cámara. Y... ¡Bum! Un tsunami de chanes. En la revista Patorucito aparecían los trabajos, por ejemplo, de Alberto Breccia, ¿no? Al principio era un clon mediocre de los dibujantes, pero después empieza a experimentar y rápidamente se pone a la vanguardia. También en los años 40 desembarca en la Argentina Hugo Pratt con una concepción de la aventura que no era la habitual. Sí. ¿Viste? Donde está todo dado para ir, bueno, un poquito y un, más y un trazo allá. También y una forma de narrar que era muy distinta a los dibujantes realistas, de Raymond y demás, que bueno, si pensamos también en el primer Brescia también tenía muchas cosas de Raymond era un clon choto y de los dibujantes dibujante. Claro, después más realista de esa época. Después empieza a definir con un estilo propio, ¿no? Pero sí, el aporte de Pratt es fundamental. Sin duda. Igual los vamos a ver a todos mucho más maduros y mucho más prendidos fuego y realmente dispuestos a patear el tablero cuando se forme la Editorial Frontera, claro, en la segunda mitad de los 50. ¿No? Ahí es donde realmente Argentina se pone a la vanguardia de la historieta de aventura del mundo. O sea, se genera una nueva matriz cultural de la historieta, que es una historieta apuntada al público adolescente, pero que la podían leer los adultos sin sentir que se les estaban cagando de risa ni faltando el respeto. Sí. O sea, no se explica la balada del mar salado y el impacto que tuvo el Hugo Pratt maduro en la historieta europea sin pasar antes por la Editorial Frontera. O sea, tampoco es sorprendente que Pratt se hiciera empezar a ganarse un lugar en Italia, donde al principio no le daban pelota, cuando empiezan a publicar la revista Sargento Kirk, que eran un 75% republicaciones de lo que había hecho Pratt, claro, en Frontera. O sea, ahí surge una nueva matriz cultural que cuando se integra con las vanguardias sesentosas del cómic europeo generan el cómic adulto tal como lo conocemos hoy. Bueno, todo eso parte de la gran visión que tenía Oesterheld en aquella época. Totalmente. Hacer, así como Stan Lee digamos, hizo esa especie de pateada de tablero, el género de superhéroes, Oesterheld hizo una pateada de tablero que abarcaba todos los con géneros de la aventura. En general, claro. Con la aventura en general, ¿no? La aventura, claro. Con lo humorístico. Lo humorístico fue más ceñido a los cánones de su época, digamos, ¿no? No se fue tanto al carajo. Pero con lo que era aventura, Oesterheld hizo un borrón y cuenta nueva. Dijo, ¿qué? ¿Ustedes me quieren convencer que el techo de aventura al que pueda aspirar un lector de historieta de hoy es Lee Falk? Chúpenmela. Tenemos todos estos terrenos por explorar, ¿viste? Y si ya lo está haciendo el cine, y si ya lo hace la literatura, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? O sea, y se fue al carajo varias veces, ¿eh? Para los estándares de 1955, el Sargento Kirk y Bull Rocket se iban a la mierda, a la mierda. Y es muy loco también el caso si uno se pone a pensar en toda la oleada de autores italianos que entraron por esa época de Prat, Ongaro, Pavone, cómo tuvieron que venir acá para laburar y el reconocimiento en Italia le llegó después de que laburaron acá. Es algo que si lo contás hoy, si te vas a hacerlo hoy, es increíble. Era una de las cuestiones, bueno, y una de las cosas que podía lograr la edición de historieta en aquella época acá en Argentina. Que era realmente muy grande y muy propia. Sí. Y ahora digo, este tipo de aventura, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿había revistas dedicadas o fue un fenómeno como que se dio en Europa y en esta parte del continente? En los años 50 aparece en Estados Unidos otra matriz cultural revolucionaria que es la DC Comics, ¿no? Donde al principio con el género del terror, zarpado, con gore, asqueroso, violento, con finales choqueantes, toda esa banda liderada por los grosísimos maestros, Jack The Usual Davis, Gang of Idiots, claro, como firmaban en la MAD. Jack Davis, Wally Wood, Bill Elder, Albert Feldstein, Harvey Kurtzman. Harvey Kurtzman. Bueno, el otro, ¿cómo se llama? Bernard. No sé cuál. Ese que es un fenómeno. Son todos. Bueno, el de Master Race. Bernie Krigstein. Ah. Ahí está, Bernie Krigstein. Bueno, todos esos dibujantes revolucionan muchísimo el panorama de la historieta en Estados Unidos. Son en algún punto tributarios de Will Eisner y de los inventos más limados del Spirit, pero son otra cosa también, ¿no? Porque toda esa pasión por el asco, por la provocación, por la parodia, por lo satírico, por meterle un dedito en el culo a la sociedad en un momento tan conservador como los 50, o sea, realmente fueron revolucionarios. Sí, sin duda. Y son en un punto abuelos del under de los 60, ¿no? Hablar, sin darse cuenta. Estaba por, Harvey Kurtzman es reconocido como una especie de padrino de la movida underground de los 60. Porque realmente los tipos corrieron la frontera de lo publicable un par de kilómetros largos, ¿no? Respecto de lo que se dejaba publicar en esa época en las editoriales más tradicionales. O sea que ahí también como que hay una nueva matriz cultural paralela, pero sin tocarse con la de Oesterheld. Lo cual es bastante curioso, porque si vos lees las revistas de guerra de esa época que hacía la Easy Comics, que son muy pocas, sí, básicamente algunos numeritos de Blazing Combat y de Frontline Combat, son poquitas, poquitos números duraron cada una de las revistas bélicas, pero tienen un approach a la historieta bélica muy parecido al de Oesterheld, muy claro, parecido a lo que se leía en Hora Cero o en las historietas de Ernie Pike. Claro. O sea, sin tocarse, en paralelo, sin conocerse, es como que había una intuición que lo marcaba, sí, para el mismo, sí, lado. Sí, sí, sí. Había una brújula que apuntaba para el mismo lado, aunque el camino que tomaron para llegar era distinto. Y bueno, rápidamente te das cuenta quiénes eran los autores europeos que leían a unos y a otros. Y a otros, claro. Claramente te das cuenta, viste, que René Goscinny nunca leyó a Oesterheld, pero obviamente leyó a la EC. Leyó a EC, claro. Porque sí, el talento para la sátira que pela Goscinny, primero en Lucky Luke, después en Asterix y después en otras obras que revolucionaron el mercado infanto-juvenil de Francia y los países francófonos, tiene mucho de la mad clásica, claro, de los 50. Tiene muchísimo. Mientras que un Pratt o posteriormente un Manara o en algún punto también un Moebius parecen haber leído más. Sí, son más hijos de toda esa escuela, claro, que de la norteamericana. Claro. Sí. Jean-Michel Sarlier, vos lees los primeros tomos de Blueberry y suena a un western revolucionario como puede haber sido Sargento Kirk, claro, ¿entendés? O Ticonderoga en Argentina. O sea, es como que se ve más cerca de Oesterheld que de la S. Claro. Mientras que a Uderzo y a Goscinny los ves mucho más en la línea de la S. Sí, sí, sí. Lo mismo que a Gottlieb o a Franken. Franken también fue un revolucionario, ¿no? Porque el tipo agarra una serie de la B, como era Spirou cuando la agarra él, creada entre gallos y medianoche, dibujada medio así nomás, y el tipo le empieza a poner un power y una pasión que lo pone en la vanguardia, redefine. Claro, sí, sí, marca casi toda una escuela dentro del cómic franco-belga. Produce una ruptura porque había un mainstream hegemónico que era Hergé. Era Hergé, claro, Tintín. Y el tipo es como que les hace un 678, sí, a Hergé. Le pega un... Es el 678 de Hergé. Un, claro, hachazo a la hegemonía de Hergé, claro, ¿viste? Y empieza a bajar terminó otra línea. Con el monopolio de Tintín. Claro, claro, le empieza a bajar otra línea para otro lado, ¿viste? Y los pibes empiezan a decir, upa, pero hay otra cosa además del monopolio, sí, Hergé. Sí, sí, sí. ¿Viste? Aparte que... con un estilo, con una línea de dibujo muy muy distinta, muy, muy diferente de la línea clara de Hergé. En algún punto tiene más que ver con la americana, porque hay más Disney en Franken, claro, digamos. Sí. Hay bastante Disney. Sí, sí, sí, sí. Hay más Looney Tunes también, sí, si te los pones a buscar. Claro. Pero mucho más locura, y más frenesí, más los personajes se mueven, hacen quilombo, mucho más espontáneo. No es todo prolijito y suave como en Tintín, donde claro, las piñas son una estrellita. En Franken se armaba un quilombo que había que revolear una piña, ¿viste? Una línea cinética que ocupaban, sí, todo, sí, el cuadro, ¿viste? En ese sentido era hasta casi manga, era un delirante del movimiento y del vértigo con, sí, sí, la, sí, narración. Y fue un tipo que produjo una gran ruptura en el cómic franco-belga también. Sí, no, no. Y acá justo dijiste manga y para ese lado quería ir, digo, en Japón, mientras tanto, digo, en los 40 o... Y a fines, bueno, de los 40 se refunda la historieta más japonesa. Más o menos, claro, justo estábamos hablando de las épocas, claro, por esos años es cuando... Se refunda la historieta japonesa con Osamu Tezuka, que en 1948 publica su primer trabajo, que es Shin Takarajima, sí, que es algo así como La Nueva Isla del Tesoro, y ahí empieza otra historia. Bueno, muy bien, justo ahora se incorporó... Otro debutante, Amadeo Gandolfo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, perdón por la demora. No, no hay problema, llegó un poco tarde, pero llegó justo, estamos hablando, bueno, de Tezuka, bueno, cuando publicó La Nueva Isla del Tesoro, ¿no? Y el cambio que supuso eso, pero digo, más o menos por esa época, digo, en Japón, digo, todos los otros mangakas venían como muy atrás de Tezuka, en términos, digo, narrativos, o digo, él fue el que de alguna manera... armó, por lo menos dentro de Japón, cuáles iban a ser las nuevas técnicas o que de a poco fueron incorporando otros artistas. Es que lo que hacían la gran mayoría de los artistas eran tiras cómicas. sin salir de lo que teníamos en Estados Unidos en 1910. Digamos. Claro. Una tira cómica, en formato vertical, obviamente, que se publicaba en los diarios, y que no se distinguía mucho si estaba apuntado al grande, al chico, al adulto. Eran tiras cómicas. Claro. Tezuka plantea la posibilidad de una aventura de largo aliento, con personajes recurrentes, con un formato de novela gráfica, y al principio el propio Tezuka tampoco sabía quién era su público, el tipo escribía para él, y hacía esas cosas extrañas, inexpugnables, tipo Next World. Claro, Next World. Sí. ¿Qué es esto? Cosas rarísimas. Son personajitos todos lindos que cantan y bailan y están hablando de una historieta, de una trama con un genocidio mundial y con una invasión alienígena, con un holocausto donde se destruye todo, viste, y son muñequitos que se cagan de risa, viste, que sí, se tropiezan y ven las estrellitas, con un estilo muy funny, claro, muy, uno agarra una lapicera y muy caricaturesco, un tinto de chorro al otro, un chorro de tinta al otro en la cara y el otro le grita como en los dibujitos animados de las fantasías animadas de ayer y hoy, viste, que bailaban las cucharitas, ¿viste? Acá también los malos son los marcianitos que, claro, parecen cucharitas de... con una trama jodidísima, claro, porque en ese momento no estaba segmentado el mercado, claro. Bueno, es interesante también rastrear todas las influencias que tiene Tezuka, ¿no? En aquel momento, recién decías lo de las fantasías animadas y demás. Bueno, una de las grandes influencias de Tezuka fue Disney. Sí, todos los cortos de animación yankee de la década solo, del 30. Claro, no solo desde lo gráfico, desde el dibujo, sino también desde el ritmo narrativo y demás. Tenía un ritmo bastante cinematográfico todo el trabajo de Tezuka, y creo que eso es uno de los principales puntos de quiebre, claro, con respecto a lo que se hizo después en manga. Más allá del dibujo o de los temas que ponían sus obras, es interesante ver cómo se inaugura desde Tezuka todo el... Claro, como una nueva forma. Claro, una nueva forma de contar que se transforma en la que es propia del manga hoy en día. Hoy en día, claro. Yo creo que se fue corrompiendo, digamos. Sí, porque, pero... Para Tezuka una historieta de largo aliento era, como máximo, como un delirio, mil páginas. Sí, sí. Hoy mil páginas no empezaron no, a contar, seguro, la historia. Seguro, pero... Hoy mil páginas son 5 tomos de tankobón y no empezó la historia en el tomo 5 muchas veces. Sí. Pero bueno, el punto de partida me parece que está ahí, digo, claro, siempre. Digo, no por nada se lo considera el dios del mal. No, seguro, obviamente. Y después, bueno, el propio Tezuka tiene su contrarrevolución, ¿no? Claro. Tipo que le decían, pero vos creías que ibas a ser toda la vida la vanguardia del cómic japonés. No, flaco. Siempre hay un pendejo sublevado que te ve como la vieja chota del establishment a la que hay que pintarle la cara con la primera sustancia líquida que haya cerca. Y apareció toda la otra corriente anti-Tezuka del Gekiga, ¿no? Sí. De plantear otro tipo de historias, acotarse en los géneros, a géneros que le pudieran interesar al adulto, trabajar sobre novelas cortas que tuvieran más que ver con una película o con una obra literaria puntual. ¿No? Con climas más sórdidos, con muertos, sin tratar de que le guste a los chicos, viste, sin importar si va a vender mucho o poco. Eso es como una historieta más avanzada de la que planteaba Tezuka en los 40 y 50, que surge precisamente en los 50, de ese mercado tan fumado que hubo en Japón, que no se puede terminar de explicar fuera de Japón, que es el de las librerías de alquiler. En Japón, como no había papel, se imprimían muy pocas cantidades de cada libro y se alquilaban. Eran como videoclubes. Como los VHS, claro, como los videoclubes. Nadie en su sano juicio se compraba un libro de manga para tener en su casa. Para guardarlo. Sino que la inmensa mayoría de la gente lo alquilaba en una librería de alquiler donde había, como toda la furia, 100 ejemplares de lo mismo. Toda la furia. Del título más hitazo. Un país con millones y millones y millones de personas. Bueno, yo hace poco leí un artículo muy bueno en un blog en Comics, de un tipo que ha hecho el año pasado, este año ha hecho una muestra de Gekiga en Estados Unidos, y que decía que la imagen del Gekiga que se ha establecido con el paso del tiempo es esta imagen de el cómic más adulto, más establecido, más, pero que en un principio además tenía también todo un componente pedagógico, que el objetivo era también enseñarle a los niños japoneses sobre la japonesidad como una manera de reflejar y de ponerse en contra de toda la colonización cultural norteamericana y de la ocupación efectiva norteamericana, que con el tiempo eso un poco se pierde y se termina decantando más hacia todo el lado del Jeta Uma, del dibujo bueno malo y de la cosa más que tiene que ver con el underground norteamericano en alguna medida, o sea que puede ser como un reflejo o un análisis. análogo, pero que en un principio también tenían toda una cosa como más de ser historias de sobre el Japón real, digamos, apuntadas a niños también en un punto. Claro, es que en realidad el género de samuráis, que es uno de los géneros donde el Hekiga se hace fuerte y realmente exitoso, originalmente era un género didáctico, era aventura histórica, como acá te sacan el libro de Felipe Piña, la historieta de Felipe Piña de San Martín, pero bien hecho, digamos. Claro. O sea, que Felipe Piña podría hacer Hekiga. Claro, con la diferencia de que ahí tenías a, viste, Kazuo Koike y Goseki Kojima, viste, o al otro salvaje, al que hacía el ninja Kamui, ¿cómo se llama? Sanpei Shirato, ¿verdad? Sanpei Shirato, claro. Sanpei Shirato, que es un genocida, ¿viste? Son asesinos seriales pasados de rosca, ¿viste? Son dibujantes realmente impactantes que manejaban la temática histórica como los dioses y que podían hacer una historieta de samuráis que te contara sobre la realidad de la vida japonesa del periodo Edo o del periodo Meiji o de lo que poronga sea, pero de un modo muy interesante para los chicos y también para los grandes, ¿viste? Que se enganchaban muchísimo. Muchísimo. Para los que quieran aprender un poco sobre el nacimiento del Hekiga, está ese maravilloso libro de Tatsumi, que es A Drifting Life, que lo hemos recomendado varias veces. Infinitas veces. Sí, sí, sí. El ladrillo. Sí, exactamente. Ahí pueden ver un poco, bueno, justamente cómo nació. Secret Origin del Hekiga. Sí. Es increíble. Realmente es increíble. Y eso también le hacen un 678 a Tezuka. Sí. Lo salen a combatir, ¿viste? Con mala leche. Pero es una cuestión casi, digamos, que se da en todas las artes, ¿no? El hecho de digamos, del traspaso generacional y de los hijos que matan a los padres para poder estar ellos ahí arriba, ¿no? Esto acabo de decir reducido. De hecho, de una forma freudiana. De una forma muy bestial y muy reduccionista, pero de decir, ok, es un paso evolutivo que es necesario hacer para que el arte. Pero está bueno también cuando hay confrontación y quilombo. Fíjate que en Argentina, o porque te encanta el quilombo, casi nunca llegamos a eso. La generación de Trillo, sí, Barreiro, Sampaio, qué sé yo, siempre le rindió pleitesía a Oesterheld, sí. Y siempre laburaron con el fantasma de Oesterheld sentado en el hombro, viste, bueno, incluso Robin Hood, incluso un montón de tipos, sin duda. Viste, que siempre que se hizo una transición generacional mucho más tranqui. Está bien. No había que matar al padre. Al padre se lo chuparon los milicos. Es una forma de decir, o sea, claro. Es el problema. Es una cuestión bastante jodida. Pero es que siempre hubo una situación de mucha más reverencia y de buscada continuidad respecto de la obra de Oesterheld. Claro, de digamos, 50. Hay que buscar una transgresión sana, si es que existe ese término. Digamos, sin... como no hacer guerra abiertamente. Sin cagarse, entre comillas, en la obra del otro, pero sí buscar ir un paso más allá. En Japón fue una abierta declaración de principio, es decir, lo que hacen estos chabones está mal, nosotros vamos a hacer lo contrario. En Francia, más de una vez lo vimos, viste, lo vemos ahora, cuando aparecen tipos como Iván Brun diciendo, ¿qué? Todavía me quieren vender como vanguardia a la asociación. La asociación son unas viejas chotas que bailan por 3 pesos en bola para las multinacionales, viste. Déjenme de joder con Efara y Trunken, que son dos verduleros, vamos a hacer otra cosa. ¿Entendés? O sea, se cagan a putear. Claro, fíjate, estamos hablando de Japón y de Francia, dos países que tienen una industria en la historieta que mueve millones de... Claro, de pero ahí se dan el lujo de que la transgresión acá, no sea fraternal. Pero es que acá es mucho más difícil, porque acá somos 20 que nos cagamos de hambre, ¿entendés? Claro. Es más difícil. Poder... Y aún así hay cortes brutales. Sí, acá. Sí, hay, pero... Vos ves la historieta que se hace ahora en Argentina y no tiene la más mínima intención de rendirle pleitesía a la tradición de los 50 y los 40, ni en pedo. Claro, pero es mucho, mucho más pequeña, digamos, no es de la misma magnitud que se dio. Pero Estados Unidos también tiene un mercado grande y nadie dice, vamos a hacer todo lo contrario a lo que hacía Alex Raymond. Directamente porque no saben quién es Alex Raymond. El 85% de los guionistas y dibujantes que trabajan hoy para Estados Unidos no tienen la más puta idea de quién es Alex Raymond, ni Milton Caniff, ni nada. Sí, peor sí. Aún, creo que los editores no saben quién es Alex Raymond. Seguramente. No tienen la más puta idea de su propia historia. Sí. De Jim Lee para atrás no existe la historieta Yankee. Sí, sí, sí. No tienen idea, de verdad no tienen idea. Vos hablás con los editores y no saben. Sí. Entonces, ¿cómo van a saber los dibujantes? Es otra cosa, pero me llama la atención cuando se producen estos cortes realmente virulentos, ¿viste? Alguna vez Trondheim y Sfar dijeron, Moebius es una vieja hippie que hay que internar en un geriátrico, ¿viste? Que habla pelotudeces porque fumó demasiado faso cuando era joven, y después, a los menos de 10 años, ya tenés tipos que dicen que ellos son los viejas chotas, claro. Claro, o sea que todo el tiempo hay como confrontaciones muy fuertes, ¿viste? Sí. Qué sé yo, Moebius en un punto hasta renegaba de Jean Giraud, ¿viste? No, nunca lo pudo hacer porque Blueberry vendía más que él. Claro. Pero digamos, hasta renegaba de Gillet y de sus maestros de los años 50, ¿viste? Porque él mismo motorizaba un cambio que fue lo que vimos después en la Metalurland. Pero es como que en Francia los cortes son más brutos, ¿viste? Se cagan más a piñas cada vez que surge una idea nueva. Y también parece, por ejemplo, en Estados Unidos está ese gran elefante que es el blanco, que es el cómic de superhéroes, que tiene una evolución, me parece, completamente aislada de lo que es el cómic de arte. O sea, el año pasado sí salieron un par de gente, no me acuerdo exactamente quién, pero qué sé yo, toda la gente, For Thunder, por ejemplo, fue un claro quiebre con lo que venía haciendo Chris Ware, o que lo que venía haciendo Iván Brunetti, lo que era gente que era de un estilo mucho más geométrico y angustioso, y estos tipos salen con todo el estilo de dibujo completamente brutal y enchastre y monstruos y qué sé yo. Los derivados de Brian Chippendale, digamos. Exactamente, los derivados de Brian Chippendale o Matt Kuhn, Matt Kine, todo ese. Todavía no llegamos a Brian Chippendale, vamos a llegar. Cuando toquemos los 90 tenemos que pasar por ese por esa especie de pasillo de la manteada donde te caigan a palos. No, bueno, lo que decía es que el año pasado Chris Ware editó un libro recopilatorio de los mejores cómics norteamericanos del 2009, creo que era, o 2008, 2008, y que mucha gente salió a criticarlo diciendo... El de 2009 fue el de Charles Burns. Ah, el de 2009 fue el de Charles Burns. Y que mucha gente salió a criticarlo diciendo que era un libro que básicamente... como que la imagen en conjunto, todas las obras individualmente estaban bien, pero la imagen en conjunto era aburrida porque era todos cómics subware, cómics con la misma tendencia, la misma el mismo grafismo y la misma ideología, por decirlo de alguna manera, que Ware, y que era como una cosa aburridísima y sin alma y sin espíritu. Y bueno, ahí Ware es pecho frío, boludo. Y sí, Ware es pecho frío. Ware es el Riquelme de la historieta. Es cierto. Es un virtuoso, sí, con un témpano en el corazón. Es cierto, totalmente. O sea, las dos primeras veces que lo ves, te sorprende porque hizo cosas que nadie más había hecho. Totalmente. Se atrevió a innovar desde lo formal y a poner en la historieta cosas mostradas desde una forma que nadie más lo había hecho. Pero cuando te pones a leer las historietas en sí, ya la tercera es más de lo mismo. Algunas eran un poquito más tristes, otras un poquito más nostálgica, otra un poquito más retro, más funny, pero básicamente es un álbum de figuritas que se llena con el tercer paquete. Sí. Es el Alex Ross de los independientes, ¿entendés? Viste, Alex Ross, vos lees tres historietas y ya leíste todo. La primera, viste, que yo lees Marvel, te maravillás viendo cómo dibuja el universo Marvel. Después lees Kingdom Come, te maravillás viendo cómo dibuja el universo ese. Después pone que lees, no sé, Uncle Sam, viste, para leer un cómic político raro y ver algo distinto. Bueno, y después ya la siguiente que lees es toda figurita repetida. Sí. Ya llenaste el álbum con tres paquetes. Porque el tipo... Ya te comienza a molestar ese Superman que tiene panza. Claro, ya es siempre más de lo mismo. Bueno, Chris Ware, viste, las tres primeras historietas que lees, te parte la chota, porque hace cosas muy raras que nunca habías visto. Pero después, boludo, es como dice él, no tiene alma. Es una cosa monótona, viste, muy linda de mirar, pero que no te deja nada. Y sí, además tiene todo un solo registro emocional, que es el registro emocional del pobre ejercicio de estilo, claro, digamos. Da vuelta sobre un mismo tema hasta que lo agota. Pero nos estamos adelantando igual. Sí, nos fuimos. Yo quería. Estamos discutiendo gente de los 90. Sí. Y todavía no pisamos los 60. Yo quería retomar a donde fuimos hace unos minutos y ahora sí partir con justamente la llegada de Kirby y de Lee, y cómo eso de alguna manera renovó todo lo que era el género de superhéroes, y justamente lo que vos decías antes, Andrés, que los tipos que no tienen sidekick, que tienen malas relaciones, digo, con los policías, como era Spider-Man, los tipos conflictuados, que, digo, contrastaba mucho con lo que se veía hasta ese momento, que eran como dos personalidades más chatas. Y bueno, justamente ver qué fue lo que innovaron ellos. Y yo creo que Stan Lee se dio cuenta de que el mundo de la historieta se estaba segmentando, ¿entendés? Quizá no era como los 40, donde cualquiera consumía cualquier cosa. A partir de esa atomización que yo te señalaba en los años 50, había que decidir, ¿viste? O hacías historieta infantil, o hacías historieta para adolescentes, o hacías historieta para adultos. Todo no se puede. Todo no se puede tener, como dice la canción del maestro Zambayoni. Entonces, tenés que elegir, mi amor, y Stan Lee eligió los adolescentes. Entonces, no se puede poner al adolescente en el rol subordinado al adulto, como es Robin o cualquier otro sidekick. El adolescente tiene que ser protagonista para que el lector se sienta identificado, como en Tintín. Entonces hacemos Spider-Man para los adolescentes. Y así enganchó esa onda, ¿viste? Entonces los diálogos cobraban más complejidad, se dio cuenta que lo leían en las universidades, entonces pudo poner personajes científicos, pero con una ciencia un poquito más investigada que la ciencia de DC, donde pasaba cualquier cosa, ¿viste? Venía Hawkman con una maquinita que hacía magia, pero no, las máquinas no hacen magia, hijo de puta, la máquina es una máquina y la magia es otra cosa. Bueno, no. Stan Lee, viste, como que metió una ciencia más coherente, los personajes con unos diálogos más elaborados, viste, personajes que hablan en complejo, como el Doctor Strange, Reed Richards, la Bestia, el Profesor Xavier, académicos en los diálogos, viste. Los villanos tenían un cierto aire de nobleza, no es que eran malos porque eran malos, porque me levanté con el pie izquierdo mal cogido, sí, digamos, y que quiero sin, cagar la sin, vida. Sin salirse de ese... No eran ladrones de bancos. De ese segmento que vos nombrabas al principio, trató de complejizar un poco más las tramas. Totalmente. Los diálogos. Y además se tiró a historias también de más largo aliento. Claro. La saga de Galactus, por ejemplo, es la primera vez que un cómic que una misma historia en un cómic ocupa 3 capítulos. El tema de lo que pasaba dentro del universo Marvel, donde vos leías X-Men para ver si Magneto tiraba alguna pista de si Scarlet Witch y Quicksilver, que estaban en los Avengers, eran o no eran sus hijos, viste, te empezaba a cebar el tema de leer varios títulos a la vez. Es el culpable de los crossovers. Claro, era un tapiz que se iba hilando en muchos títulos distintos, donde los personajes se conocían entre sí, convivían entre sí, todas las relaciones estaban agravadas por el vínculo, viste. Un garche, una cagada de trompadas, un buenos contra malos, todo estaba grabado por un vínculo. Y repercutía eran hijos, parientes, en varios compañeros, títulos pareja, de la misma editorial. Se empieza a tener una noción un poco más acabada del universo. Claro, también, ¿no? un poco por su propia estructura crota. No hacía falta coordinadora, y claro, era el mismo. Y todos los títulos eran bimestruales. Y a pesar de que era uno solo, inclusive se mandaba cagada de tanto en tanto. Bastante. Es que porque eran muchos, por eso eran demasiados. Pero se eran pocas cagadas que se mandaba. Pensemos también que muchos de los títulos eran bimestrales, muchos de los títulos tenían 11 páginas en un título que venían de a 2 personajes, ¿no? Como Thor, que venía en el mismo título que Hulk, creo, o Iron Man con Capitán América. Sí. Bueno, hasta el año 68, donde lo dejan despegar y tener distintos títulos para cada personaje, es como que era más acotado. Digo, y frente a esta nueva camada y nuevas formas de plantear, digo, a los superhéroes, digo, DC, que era la otra, digo, ¿cómo respondió? Digo, ¿surgió en ese momento? No, hasta el 68 más o menos DC no responde. Lo más parecido a una respuesta es poner un dibujante mejor que Kirby, claro, que era Neil Adams. Claro. Neil Adams dice, bueno, yo no me voy a conformar que toda la vida lo mejor a lo que podamos aspirar sea Jack Kirby o Carmine Infantino. Vamos a hacer otra cosa, vamos a traerle al cómic el realismo académico que veíamos en el Tarzán de Warren Hogarth o en esas otras historias. Es una vuelta un poco a eso. Mejor dibujadas, viste, o más elaborado el dibujo, más sofisticado, donde se vea más la expresión, viste, el dolor, la fuerza que está haciendo el superhéroe cuando levanta un auto, donde se vea más la musculatura, la tensión. Sí, además con una búsqueda desde la puesta en página, desde los planos. Ahí se fue a la mierda, ¿no? Sí, ahí totalmente se fue a la rupturista. Ahí se fue a la totalmente mierda. Rupturista. ¿Te creías que Jack Kirby era vanguardia o que Carmen Infantino inventaba cosas nuevas? No, olvídate, acabo de inventar cosas nuevas. Sí, sí. Bueno, Neil Adams fue el primero en hacer dos cosas también que nunca se habían hecho. Primero, tirar a la basura la camiseta. Antes los autores eran o de Marvel o de DC. Tenían una marca como de ganado, ¿viste? Que si vos eras de DC, no podías ir a buscar laburo en Marvel, aunque en DC te cagaran a puteadas y te pagaran miseria. Neil Adams dijo, no, se van a cagar, yo no soy ni de Marvel ni de DC, yo soy de Neil Adams. Y laburo para el que más me paga. Y si hoy estoy acá y mañana en la editorial de la competencia y pasado me pongo mi propia editorial, me la chupan. Yo soy grosso, que el que mejor pague contará conmigo. Bueno, eso fue muy revolucionario a fines de los 60, porque nadie se había animado nunca a decirle a Mort Weisinger, ¿viste? Vos eras Kurt Swan y ibas a decirle a Mort Weisinger, mirá, todo bien, vos hace 40 años que me das laburo, pero Marvel me ofrece 20 pesos más, me voy. Ya te podré dibujar a Superman. Te prendían fuego, bajabas a tu auto y no había más auto, había una rueda. Y de hecho hay toda una, durante los 60, creo que hacia finales de los 60 hay un intento de organizarse por parte de los dibujantes norteamericanos, de alguna manera impulsado por Jill Kane, intentando que les den seguro social, que les den jubilación, todo, un montón de fracasa. Y fracasa espantosamente porque los mandan a pelar papa y le dicen, ustedes se van, vamos a encontrar al próximo verdulero y cáguense de hambre, digamos. Totalmente. Y Neil Adams es cierto, uno de los pocos que lo... Y al pobre Jack Kirby lo que le pasó, digamos, lo recagaron, digamos. O sea. Bueno, Neil Adams es el primer autor de comic books que dice, ¿sabes qué? Los originales dámelos. Porque tengo la sensación de que voy a enganchar a un coleccionista europeo que me va a pagar una fortuna por cada paginita de esto. Y efectivamente, es el primer autor yankee que vende sus originales a los coleccionistas europeos y gana una fortuna que Marvel o DC nunca le hubiesen pagado por su trabajo, ¿entendés? Claro. Entonces, ahí empieza también la lucha por la recuperación de los originales como patrimonio genuino del autor. Cosa que en Francia a nadie se le había ocurrido, porque a ningún editor fue tan pelotudo de decir los originales son míos. Mientras que en Argentina o en Estados Unidos, sí. Los editores creían que los originales eran de ellos, hasta que los autores, luchando y rompiendo las huevos, les explicaron lo contrario. Y también existía, de alguna manera, permitido por los autores, porque los autores también consideraban que era basura, digamos. Eran laburantes, eran laburantes, ahí para llenar páginas, exacto, no eran artistas. No eran artistas. Yo creo que el primer historietista que cobra noción de que en realidad es un artista es el viejo Brecha. Todos los demás eran llenadores de páginas en una revista. El primero que dice, pará, yo soy un poquito más que un llenador de páginas, es el viejo Brecha. Y ahí es donde yo creo que la historieta de autor nace con Mort Zinder, porque es donde realmente dos autores que tienen conciencia de ser autores y no meros entretenedores ni llenadores de páginas empiezan a pensar otro tipo de historietas. Por eso también a Mort Zinder hay que citarla entre los cómics vanguardistas de los 60, sin duda. Bueno, otro vanguardista de los 50 que nos habíamos olvidado, Charles Schulz. No. Charles Schulz es un vanguardista. Charles Schulz es un vanguardista porque además es el primero que erige un imperio alrededor de su propia creación. Digamos. Totalmente. O sea, el tipo que decide. Dante Quintana yo lo había hecho, ¿eh? Ya, pero es cierto. Un imperio un poco más modesto, un latifundio, digamos. Un latifundio, sí, es cierto, es cierto. Pero Schulz, o sea, el tipo. Es curioso porque sí. Siempre uno piensa, por lo menos yo pienso mucho Charles Schulz en comparación con Bill Watterson, que son como los dos tipos que... El día y la noche. El día y la noche, sí. Pero al mismo tiempo los como, de alguna manera, los últimos vanguardistas dentro de la tradición del cómic de strip, exactamente, del cómic strip. Y Watterson es una cosa que no quiere licenciar nada, y Schulz, al contrario, hasta, no sé, en todo, en absolutamente hasta todo. Consoladores con cabeza de nube. Se llenó de guita, digamos. Totalmente. Hasta el día de hoy se están peleando, no tanto por la guita, pero sí por el recuerdo, digamos, de Schulz. Por las dos cosas, por ahí. Yo creo que es el autor occidental que más guita ganó, el historietista occidental que más guita ganó de haber sido Charles Schulz en la historia de la historia. ¿Yerge? No, mucho menos. Pues además fueron menos años también, claro, la carrera de los Garcés. Es cierto, es cierto. Porque San Garcés tiene 23 libros. Charles Schulz tiene 50 años de tira diaria. Claro. Es un volumen, además publicado en más de 500 diarios, o sea, fue salvaje. Con todo el merchandising que hay, que se va a seguir multiplicando durante años y años. Dibujos animados, obras de teatro. De todo. Los personajes de Schulz aparecieron hasta dibujados en aviones, zapatillas, ¿viste? Yo no vi una zapatilla de Hershey nunca en mi vida. No, yo creo que nadie ganó tanta guita como Schulz. Y Schulz además cambió el ritmo narrativo de la tira diaria, ¿no? El tema de la tira más introspectiva, más pausada, más basada en el desarrollo de los personajes que en la situación en sí. No, eso es como que cambió mucho el lenguaje y después fue adoptado masivamente, ¿no? Porque de ahí, o sea, sin eso no se puede explicar ni Bill Watterson ni Falda. Sí, y claro, porque una de las cosas que hace es poner de relevancia o poner como la psicología. Importancia. Sí, también el tema de la tira protagonizada por niños, que hasta ese momento por ahí no era lo más común. No era lo más común, pero había bastante. Sí, había, pero digamos, desde ese momento. Yo creo también, es un tipo pone de relevancia eso. Es un tipo que entiende que no le puedes gustar a todo el mundo todo el tiempo y que elige un público intelectual, ¿viste? Que va a buscar otra cosa más que el humor slapstick de la cachetada, la caída, el tropiezo. Sí. ¿No? Como que va a buscar un humor con un contenido un poco más profundo. Sí, tiene otra búsqueda. Y se inventa un muy buen tondo, que es el de recurrir a los personajes infantiles para además gustarle a los niños y vender mucho merchandising. Claro. Y además, o sea, bueno, de eso se observa en el hecho de que Schulz es el tipo que casi sin excepción, desde Ware hasta Burns, o sea, todos los dibujantes importantes de cómics independientes de los 90 dicen que Schulz ha tenido importancia. Chester Brown, Seth, todos dicen que te ha tenido importancia y que les ha enseñado de alguna manera cómo hacer una tira que tenga un grafismo simple, pero que al mismo tiempo una profundidad psicológica que de alguna manera era como engañoso, porque los tipos, o sea, yo creo que no hay un personaje más sufrido en el cómic mundial que Charlie Brown, digamos. Es un pobre tipo. Pobre pibe, digamos, eso lo tomaron un montón después. Ahora, digo, estamos más o menos, ya pasamos los 50, ahora estamos en los 60. Digo, me parece que es un momento en el que nos acercamos peligrosamente a los 60. A los 60, digo, donde, no sé si me equivoco, pero quizás también el cómic under americano empieza a tener como mayor importancia y muchos autores empiezan a manejar dentro de ese género. Y sí, ya desde el principio de los 60 se empieza a cocinar lo que va a ser el estallido del under del 67. porque evidentemente hay una maduración en un sector de la sociedad yanqui que se da cuenta que lo que muestran las historietas no se parece a la realidad que vive el país, ¿entendés? Para empezar, en las historietas de DC no había negros, ¿entendés? ¿Y dónde vivías? En cualquier ciudad norteamericana en los 60 había negros. Marvel es la primera, ¿no? Que pone Marvel lo mete negros, claro, ya desde el principio de los 60. Y en Marvel está el primer beso interracial de la historia de cómic yanqui. ¿Cuál fue? En Kill Raven, de Don McGregor. Y creo que el dibujante era, no me acuerdo si Herb Trimpe o Craig Russell, uno de los dos. No sabía que el primer beso había estado. Sí. Había habido un approach, sí, una pareja de blanco y negra en un cómic de la Warren, un poquito, un año antes, con el mismo guionista y otro dibujante. Ah, claro. No, pero no se veía indicios de sexo. Claro. En War of the Worlds, que era la serie esta de Kill Raven, estaba, transaban y cogían claramente. Claro. Claramente. Pero en los cómics de DC los negros aparecieron por combustión espontánea y pasando mediados de los 70 casi. O sea que muchas cosas que pasaban en la realidad, el choque generacional, la opresión policial encubierta, bueno, un montón de cosas, las drogas, obviamente. Sí, sí, todo el clima de época. Todo de ese movimiento 60, inconformista Vietnam, del hippismo, el rock and roll, el hippismo del anti-Vietnam. Tenía que verse reflejado de alguna manera. Y el cómic no lo reflejaba. El cómic no lo hacía. Reflejaba. Entonces era obvio que en algún momento, por algún lado. Por algún lado tenía que explotar, claro. Exactamente. Y bueno. De ahí directamente, ¿viste? No es una ruptura sutil o cavando la trinchera de a poquito, ¿viste? No, salen a tirar los misiles, claro, ¿viste? Y se van todos a la puta de los parió. Sí. Si hay que destruir lo que está para mostrar esto, no hay ningún problema. La revolución del Under Yankee es muy brava y es loco que nadie la haya visto venir, ¿no? Por ahí el único que la vio venir fue Harvey Kurtzman, por eso claro, decíamos que era medio el padrino del Underground Yankee. Tal cual. ¿No? Haciendo esas cosas fumadas en la Playboy y en esas revistas tipo Hamburg, ¿no? Que eran. Eran underground cuando no existía mucho la palabra. Pero todo lo que pasa a partir del 67 con las publicaciones amateur, con Robert Crumb, con Gilbert Shelton, Víctor Moscoso, Jackson y todos esos zarpados, Richard Corbin un poquito después, ¿no? Toda esa movida devastadora, es como que tenía sus propios códigos y no se parece mucho a nada. En todo caso es una sátira de lo anterior. Y en la parte gráfica, por ahí en el caso de Crumb, hay como un rescate de los dibujantes de los años 30, de esas tiras costumbristas, sí, de la B, ¿no? Porque ninguna era demasiado notable hoy. Hay como un rescate de esa estética. Y de los dibujantes de la EC también, ¿no? Un poco. Los dibujantes de la EC los que hacían más gore. Claro. Los que se tiraban a hacer cosas más asquerosas, tipo Ralph Reese, ¿no? Ralph Reese había sido incluso ayudante a alguno de esos. Sí. Pero en general no. Está más apuntado a la sátira sociopolítica, con un dibujo humorístico descarnado, zarpado, sexópata, porque bueno, sí, asociamos, no podemos no asociar esto con Robert Crumb, que es aún hoy un sexópata, sí, y muy muy desbocado, y con pocos puntos en contacto con la revolución que ya se había dado un par de años antes en Europa, porque si nos ponemos a pensar, el cómic solo para adultos en Europa empezó en 1962 con Barbarella, ¿no? Claro. Y toda esa movida de historieta erótica, apuntada a un lector adulto, pero donde además se veía también una estética del pop, ¿no? Esa estética medio lisérgica y de neones, ¿no? Que veías en las películas de Yellow Submarine de los Beatles, y también las historietas de esas minas de las motos, ¿no? Tipo Jodel, sí, Pravda, esas historietas de minas sobrevivientes del Holocausto, quilomberas, este que veías en los cómics franceses ya en la primera mitad de los 60. Y después también en los mediados de los 60 tenés a Guido Crepax en Italia, que se va a la mierda, le da 8 vueltas y vuelve más allá del bien y del crack, ¿viste? El tipo se va al carajo. Guido Crepax, no solo en lo narrativo, ¿no? Con esa invención tan particular suya que es el montaje analítico, que es totalmente antinarrativo, es descripción pura, sino que además el tipo hace poesía en historieta, hace erotismo en historieta, hace una aventura mucho más fumada de la que el público estaba acostumbrado a consumir, y se va a la mierda. Hay gente a la que le gusta más, gente a la que le gusta menos. A mí me gusta mucho, pero pocas cosas de él. O sea, me parece que también se empieza a repetir, se va mucho a la pornografía para vender, digamos. Es como que se traiciona muy rápido a sí mismo. Pero el impacto que tiene Crepax en los 60 es increíble. Le cuesta mucho salir de Italia y de Francia, sí, que es donde más lo leen. Y no tiene nada que ver con la revolución yankee de los 60, pero nada que ver. Sí, son dos procesos diferentes. Una es una revolución fina y la otra es una revolución cabeza, ¿entendés? La revolución yankee es una revolución cabeza. Que es una de las cosas que además... Pero también tiene una condición la revolución yankee de los 60 que a mí me parece muy interesante, que es esa como... esa nostalgia, pero traída de vuelta, completamente filtrada a través de una brutalidad absurda, porque Cram, además de que rescata a los dibujantes de los 30, eso también, el tipo se había pasado 20 años leyendo de cómics de berretas de Funny Animals, y después eso se le nota mucho, o sea, todos los primeros cómics de él son cómics de Gato Fritz, o son cosas de Funny Animals, un poco él inventa ese estilo de dibujo que se llama Bigfoot Drawing, cosas de patas muy grandes y cosas bien... Y hay mucha gente que hace eso, pero lo filtra a través de la sensibilidad de la época, y como que de alguna manera están intentando negociar con el espíritu americano, esa cosa inasible y esa cosa que les habían vendido en su juventud, pero que ahora está completamente dado vuelta, y están intentando como procesar todas esas influencias, claro, toda esa desilusión que les había causado, dentro de la misma cosa, o sea, se nota que son norteamericanos, se nota que han crecido creyendo en el pastel de manzana y qué sé yo, pero que hoy en día tienen LCD en la cabeza todo el tiempo, digamos. Entonces eso es muy interesante de ver, porque es un proceso más o menos orgánico dentro de los mismos. Sí, además, qué sé yo, digo, toda esta cuestión del cómic under norteamericano, y bueno, un poco también con lo que pasaba en Europa, creo que son procesos que superan lo meramente historietístico, digo, que se inscriben dentro de toda una corriente contracultural que se daba por aquella época, y que, digamos, les da mucho más relevancia que por ahí a estos autores que a otros, que los que mencionábamos antes, que por ahí son tanto o más importantes para el medio que ellos. Es algo que se logró porque había un clima de época, que era lo que mencionabas hace poco, que los puso sobre el tapete, los puso en relevancia, y que no se dio en otras épocas. Y además, por ejemplo, en el caso del Andrero se nota mucho por el hecho de que... Más allá del talento de cada uno y de la capacidad que tenían y lo grosos que son. Porque los dibujantes Andrero no vendían los cómics en los mismos lugares donde se vendían los cómics de superhéroes. Se los vendían en los que se conocía como head shops, que eran, claro, tiendas de discos y de parafernalia drogona y de pósters brillantes y qué sé yo qué. Y de hecho, el underground norteamericano comienza por lo menos a decaer en cuanto a cantidad de publicaciones alrededor del principio de los 70, mitad de los 70, que la última gran publicación, el último gran intento de revivir los Arcade de Spiegelman y no me acuerdo, el Griffith, porque el gobierno norteamericano impulsa una nueva ley que promueve que los tiendas estas no podían vender para frenar de drogona y vender cómics que hablaban sobre las drogas, porque si te vendían los papeles, por ejemplo, te vendían un cómic en el que se mostraba cómo se armaba un porro, entonces era como promoción y era como una especie de manual de instrucciones, entonces no, claro, podían vender lo mismo, entonces comienzan a cerrar un montón de estos negocios porque les caen encima, claro, la escala policía y los tipos se quedan sin un gran circuito de distribución, claro. Y eso hace que comiencen a descender un montón las ventas y comiencen a desaparecer en gran medida. Es el impasse ese entre que cierra eso y comienza el mercado directo, digamos. Sí. Bueno, me parece que ahora ya cerramos más o menos la década, ¿no? Creo de los, y sí, de los 60. No, de los 60 por ahí nos quedaría por destacar, bueno, la revolución del cómic humorístico francés e italiano, que se da a fines de los 60, ¿sí? Con un espíritu ahí sí más afín al underground americano, con, bueno, en Francia, Nikita Mandrika, Marcel Gottlieb, Claire Bretcher, ¿no? Todos los que después terminan fundando Le Code des Avances, que es la primera revista realmente rupturista que sale en el mercado francés, a patear toda la mierda con chistes de sexo, guarangada, porquería, moco, caca, es la primera revista que se puede hacer eso, creo que sale en el 72, pero se viene cocinando un poquito antes. Y en Italia, con dibujantes como Altán, ¿no? Y donde se empieza a aparecer un humor más político, más jugado, más para adultos. Y en Argentina una obra absolutamente rupturista, tan de vanguardia que fracasó, que fue el Eternauta de la revista de Brecht, el Eternauta de Brecht y Oestergen, que paradójicamente es la primera versión del Eternauta y además la primera historieta de Oestergen que se publica en Europa con el nombre de Oestergen, ¿no? Porque Pratt publicaba sin, claro, el nombre, solo de con su nombre, claro. Es la que permite el descubrimiento por parte de los europeos del viejo Brecht. Y es donde realmente se empiezan imbricar esas dos matrices culturales que veníamos hablando, ¿no? Claro. Que terminan desembocando en, a mediados de los 70 con el estallido del cómic adulto con la Metal Hurlant, y después de ahí, bueno, a partir de la transición en España, con todo lo que va a desembocar después en el Víbora y todas esas publicaciones. Pero, sin duda, la llegada de Oestergel, de la mano de Breccia, al mercado europeo, cambia el panorama del cómic europeo y de cómo se ve el cómic argentino en Europa. Sí, sí. ¿No? Eso es una obra realmente radical. Cuando se empieza a hablar de Oestergel, los investigadores empiezan a dar cuenta de que hay un montón de obras de Pratt con guión de Oestergel que en Italia se publicaban sin el nombre de Oestergel. ¿Entendés? Y se le empieza a dar bola a esa corriente del cómic argentino que se termina de fusionar con el cómic europeo de ese momento cuando Muñoz y Sampaio se van a vivir a Italia y sacan a Laxi. Ahí se empieza a generar esa historieta adulta que ya no es ni argentina ni europea, es las dos cosas. Es la historieta adulta en ese momento y que dura, con algunos cimbronazos, 15 años, hasta el año 87, 89, más o menos, es como ese mismo patrón, digamos, el que va a regir el mundo del cómic adulto, no, del cómic apuntado al lector adulto. Sí, es muy interesante que todo eso surja de una historieta fallida como fue la del Eternauta de Gente. Es una de las paradojas de la historia del cómic. La verdad es que... Una de las paradojas de la historia del cómic. Sí, sí, sí. Como los tipos descubren a la historieta argentina por un cómic mal hecho en un punto. Sí, no, digamos que sí. Aunque... mal hecho si pensás a qué público se lo querían vender, sí, ¿no? Sí, obviamente. Sí, no, pero... Y cómo aparte, se estaba trabajando sobre el máximo clásico que teníamos nosotros. Tal cual, ¿no? Pero sin duda lo más notable es el laburo, es el trabajo de Breccia, el dibujo de Breccia que rompe con todo. Cuando empieza, yo me acuerdo cuando lo leía por primera vez, Aníbares, que había viñetas que no se entendía lo que era. No sé, eran unas cosas abstractas, unos planos. Se va un poco más a la mierda después cuando hace los mitos de Cthulhu. Claro. Ahí ya se va muy bien. Sí, Lovecraft te da todas las excusas para irte a la mierda. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Si con Lovecraft no te vas a la mierda, ¿cuándo te vas a ir a la mierda? ¿Entendés? ¿Qué tenés que dibujar para irte más a la mierda que Lovecraft? No, Philip K. Dick. No, ni siquiera. No, no sé. No. Lovecraft está más ido a la mierda. Sí. ¿Querés hacer algo que sea medio de terror, medio abstracto, medio impactante? Ni más que eso no hay. Sí. Pero digo, el Eternauta se va a la mierda. Claro, Roberto se va a la mierda. Con mi mente infantil, empezar a ver unas viñetas en donde no había ningún hombrecito, ninguna figura que se moviera, era rarísimo. Sin duda fue un impacto, bueno, de a todo nivel. Esa fue una obra, sin duda, rupturista. Sí, sin duda, rupturista. Bueno, vamos, parece que hagamos una pausa y después seguimos y después con los 70. Con los 70. Dale. Bueno, volvemos en un ratito. Yeah. fecha apareció Komiku, la nueva revista sobre manga, anime y cultura oriental. Noticias, manga manía y comicultura. Incluye el suplemento Senseiya para coleccionar. Búscala cada dos meses en tu kiosco. Es una publicación de Free Show Press. Estamos en el segundo bloque, entonces arrancamos a partir de los 70. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Seguimos en Estados Unidos? ¿Por qué no? Que en Estados Unidos realmente no se vuelven a producir nuevas revoluciones durante los 70. Pasa que, claro, tenés los coletazos de fines de los 60 y ya está. Y nada más. Ya está. Y después ya está a mediados de los 80, hasta no los pasa 80, nada. Claro. Hasta que realmente se instaura bien instaurado el mercado de venta directa, cuyo origen citaba Madeo. No vuelve a pasar nada prácticamente. Tenés autores nuevos, buenos, que van apareciendo, pero que son muy vírgenes y que se empiezan a poner buenos en los 80. ¿Sí? Claro. Howard Chaykin, ponele. Chaykin empieza a publicar en 73, 74, pero al principio es un dibujante del montón. Recién después del 80 se empieza a poner bueno. O Walter Simonson, bueno, un montón de dibujantes que se empiezan a poner buenos después. Al principio son medio, un tipo que hizo vanguardia en los 70 por su tratamiento del color, de la anatomía, fue Richard Corben. Que hoy lees las cosas que hacía Corben en los 70 y es medio más de lo mismo, ¿viste? Medio, claro, son todos autores que medio tienen su auge en los 80, digamos. En los 70 Corben la rompió, te digo que es un lindo quilombo. Pero era una cosa rara, bizarra. En 77, 78, Corben era grosso. Fines de los 70. Cuando saca Den, ¿viste? Es grosso. El tipo tiene una técnica de color y se juega unas temáticas y recupera un cierto sentido épico sin perder su raíz underground. Claro, claro. Este, que era una cosa muy rara. Realmente vos lo veías y decías, este tipo está bastante chapa. Si no era la clásica historieta de espada de brujería, no, o cosa épica que no podías encontrar en Marvel. Muy zarpada. Sí. Bueno, después en DC, en 71, empieza una especie de intento por reconciliar la tradición de terror de la EC con la de Warren, que es el Swamp Thing de Len Wein y Bernie Wrightson, que es en algún modo rupturista, pero en mucha medida también es continuador de lo otro. Simplemente encuentran la forma de que eso sea tolerable para el lector de superhéroes y para el Comic Code Authority. Claro. Entonces, como que es hasta ahí, digamos. También en los 70 empieza a publicar, no sé, Frank Miller, ¿viste? Pero son todos tipos que van a ser grosos después. Claro, claro. Durante los 70 no hay así unos tipos que voy a decir, ah, pero este se fue a la mierda, ¿viste? Es poco lo que hay realmente para destacar dentro del Comic Yankee a nivel revolucionario. Además, un semillero. Claro, después hay muchos tipos que son buenos continuadores de Stan Lee o de otras corrientes, pero claro. No tipos que vos digas, ah, este hizo el borrón y cuenta nueva. Sí, sí, sí. O incluso buenos continuadores de Robert Crumb, si querés. Pero no hay así sacudones groseros en la historia, ¿no? Al contrario, es como más bien un anquilosamiento hasta que el mercado de venta directa les abre la posibilidad a los editores, a los autores, de volver a experimentar. En todo caso, como cosa importante, podemos también subrayar el surgimiento del formato de la novela gráfica, ¿no? Que pasa a ser un nuevo soporte para la historieta, que se suma al del diario y al de la revista. El libro como soporte de la historieta en Estados Unidos empieza en 1978. La primera novela gráfica es Sabre, de Don McGregor y Paul Gulacy, y dos meses después aparece Contrato con Dios, de Will Eisner, que son las dos primeras novelas gráficas de la historia del cómic, que son libros pensados para ser leídos en libro. No son recopilación de algo que se serializó en comic books, ni en diario, ni en ningún lado. Son libro. Sí, y empieza y se termina ahí. Claro, son más novela gráfica que Mouse, porque Mouse se serializó primero en la Rock. Claro. ¿Entendés? Uno asocia mucho a Mouse con el auge de la novela gráfica, pero Mouse es un recopilatorio de algo que había salido serializado en una revista. Sabre y Contract with God y las siguientes novelas gráficas de Eisner y de otros autores son novelas gráficas, de verdad, sin chamuyo. Libros. Libro, más que los europeos incluso, porque los europeos son también todas cosas que se prepublicaban en las revistas de antología y después se recopilaban en libro. ¿Entendés? Hasta Blueberry, Asterix, sí, hasta los más famosos, claro, primero sí, se republicaban, después salían los libros. En Europa sí, en los 70 tenemos que hablar de una revolución, claramente, que es la de los humanoides asociados, ¿no? Que vienen a revolucionar el cómic francés, continuando pero a la vez potenciando todos los síntomas de innovación que veíamos viendo en la segunda mitad de los 60 en la revista Pilot, y después con la de Code Savants y con la Fluid Glacial, y todas estas revistas de un humor más zarpado. en la mitad de Atlantis como que conviven el humor zarpado con una especie de aventura donde la ciencia ficción se mezcla con la fantasía y con las drogas, ¿no? Y se van muy a la mierda. Y hay cosas realmente infumables que no se entienden, que no tienen pies ni cabeza, y otras realmente brillantes, como algunas cosas de Moebius, de Philip Casa, de Philip Druillet, Jodorowsky, ¿no? Empieza a escribir historietas, claro. Jodorowsky, que yo digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Fumarión. Y realmente es rupturista eso, sí, ¿no? Sí, mucha gente que no lo logra asimilar. Sí. Dice, no, a mí déjame la historieta clásica, estos se fueron a la mierda. Y después tenés humoristas muy notables como Frank Margerin, ¿viste? Tipos que empiezan a aparecer con otro discurso, con otra forma de ver la vida cotidiana, con otra forma de satirizar a lo que está de moda, a las costumbres de la clase media. Es una revista realmente muy importante, Metal Hurlant, y lo que dispara, ¿no? Sí, incluso cuando, bueno, cuando empieces a salir, la, bueno, por un lado que genera también su par en Estados Unidos, que es la heavy metal. Heavy metal, que es distinta en un montón de cosas, sí. ¿No? Y bueno, y cuando empieza a salir la Fierro acá, todo el material que se publica del exterior acá, tiene parte de los humanoides como Moebius, por ejemplo, que se empieza a publicar acá, y también en la primera Fierro también sale algo de Kram. No, muy adelante, después del número 35, 40 salen algunas cosas de Kram. Pero Kram no lo publicaban los humanoides, ¿eh? Una o dos. No, ya sé, pero digo, todo el material que se recupera acá después de todo el quiebre de la dictadura y de todo lo que pasó acá en nuestro país son justamente esas cosas. Todas cosas que se habían publicado en revistas de historieta para adultos de Europa, de las cuales no había muchas tan vanguardistas como Metal Hurlant, ¿no? O sea, convengamos que la Linus era innovadora, pero no era la Metal Hurlant. La Altar tampoco, había un montón que eran innovadoras, pero no eran la Metal Hurlant. Sí. Metal Hurlant era como la que fue más a fondo, ¿no? La Suibre era clásica, Suibre. En un montón de cosas. No era Columba, pero era clásica. Después, bueno, otro hecho importante que cambió la historia del cómic en la década del 70 es la transición post-Franco del cómic español, ¿no? Donde empiezan a aparecer autores, a hacer historietas de autor, cosa que en España no se podía hacer, porque los autores no podían hablar, no podían opinar. Claro. Tenían que hacer una producción adocenada, básicamente apuntada para el público infanto-juvenil, sin levantar mucho la voz, sin hablar de política, sin zarparse en temas sociales, obviamente sin sexo, obviamente sin miles de cosas que le pasaban a la gente en la realidad, pero no en las historietas. Fue una revolución mucho más tranqui, ¿no? Como la propia transición española, medio pecho frío también. Pero con autores muy notables, ¿no? Porque ahí tenés que nombrar a un Carlos Jiménez, tenés que nombrar a un Alfonso Font. Autores, ¿viste? Algunos muy, muy buenos. Sí, obviamente, sí. Felipe Hernández Cava con la movida del Cubri, que eran los más rupturistas, a pesar de que, como vendían poco, no les daban ni cero de bola. Y es como que fue una movida fuerte que se fue potenciando con la mezcla con el underground yankee hasta llegar a 1979 cuando explota el Víbora. El Víbora. No, el Víbora es más yankee que español. O sea, hombre, pues que hablan como los españoles, con dos cojones y con todos los tacos. Y hablan en un idioma lunfardo, cabeza negro de la villa, español. Sí. Pero el dibujo... Sí, totalmente, son hijos del underground yankee. No se puede entender nunca a Gallardo y Mediavilla sin Silver Shelton, ¿entendés? Sí, es imposible, sí. Son marcianos. Max es Robert Crumb, no jodamos. O sea, son todos clones de los... El Robert Crumb gallego. Es el Robert Crumb gallego, sin ninguna duda. Después se quiso hacer el Chris Webber gallego. Claro, tal cual. Contemplando a Bardín, ¿viste? Toda esa cosa surrealista, bueno. Pero... Se le enfrió el pecho después. Claro, sí, después le salió un témpano español. Y... O sea, el Víbora al principio era muy, muy del underground yankee. Alfredo Pons, viste, que era, se trajo así fuerte, dibujado, que se notaba que estaba dibujado a los pedos por alguien que estaba drogado, ¿viste? Era muy jodido. La temática, ¿no? Ni hablar. Bueno, las cosas que pasan en los primeros años del Víbora, es hasta peligrosa la historieta que publica el Víbora. O sea, hay historietas muy, pero muy zarpadas en materia de sexo, droga y rock and roll. 8.000 vueltas. Y era una reacción a todos los años de silencio que había instaurado el franquismo. Una reacción realmente muy, muy virulenta. Claro, virulenta. Sí, y además desde lo estético iban a chocar. Sí, ¿entendés? Sí. No era la 1984, ¿viste? Que dibujaba Alfonso Aspiri y Juan Jiménez. No, estos tipos iban con los tapones de punta a quebrarte las patas. Sí, sí. Porque era realmente muy, muy distinto. Cairo era elegante en su vanguardismo. Viste, te ponían un Daniel Torres, un Yves Chaland, claro. Viste, Montesol, esos dibujantes finos, viste, Monte Carlo, pero en el vivo era el único, lo más parecido a un civilizado era, qué sé yo, no sé, ¿cómo se llamaba? El que hacía los bichitos, el que dibujó a la mascota de las Olimpiadas del 92, que después hizo diseñador gráfico y ganó fortuna. Ah, no, no me acuerdo, la verdad. Ese era el más civilizado. Fue el nombre, sí. Kobe, me acuerdo que era Kobe. Kobe era, Javier Mariscal. Ahí. Ah, era Mariscal, el único sí. Civilizado. Los demás eran asesinos seriales prendidos fuego. Y bueno, pero pasa que en la movida madrileña desde ese momento estaban todos así. Yo creo que debe ser una de las movidas culturales con más muertos que debe quedar de los 80 para acá, digamos. No sé, todo el mundo habla de la movida madrileña como una cosa inabarcable, digamos. Eso fue después, me parece, ¿eh? La del 79 era general, era de toda España. De hecho, pero bueno, pero después está como dirigida por un catalán, ¿viste? Era más universalista. Está bien. Después la movida tenía heavy desde el 85, ahí se pone jodido, espeso. Se pone espeso. Y se empiezan a inyectar con cosas más heavy, claro. Pero el Víbora, bueno, se hace un reflejo de una realidad que también existía, pero de la que nadie se hacía cargo, ¿no? Y realmente provoca un impacto, un quiebre muy fuerte en la historia de la historieta española. No, también hay gente que dice, bueno, yo me bajo acá, ¿viste? Yo hasta acá llego. A mí dame la CIMOC, dame la Zona 84 y esta no me la dé porque se fueron a la mierda. No, de verdad. Había autores muy heavy, Martí estaba, era un Chester Gould drogado, ¿entendés? Era muy bravo Martí, había que tener estómago para digerir las historietas de Martí. Eran jodidas de verdad. Y después estoy pensando algo más así importante de la década del 70, que vos digas, ah, acá hay un borrón y cuenta nueva. ¿Y en Italia? En Italia creo que está la primera historieta que rompe la cuarta pared, que es H.P. Giuseppe Verga, claro. de Milo Manara. Creo que es vanguardista, no por el planteo estético, sino por el planteo temático, donde por primera vez tenemos como protagonista un personaje que está consciente de que es personaje de una historieta, y que juega a la meta historieta todo el tiempo. La gracia de Giuseppe Verga es su interrelación con su autor, más que con la aventura en sí. Entonces, ahí me parece que es como una historieta que hay, claro, que destacar entre las dos turistas. Y Liberatore, Tamburini, todos esos. Son, claro, son más de los 80. Son de los 80 ya, ¿no? Claro. Las obras importantes, por lo menos. Al principio por ahí empieza en 77, 78, pero en fanzine. En el 80 ya empieza a explotar lo que es el grupo Valvolini, que es la verdadera vanguardia italiana, donde está, obviamente, Andrea Pacienza. Bueno, todos los asesinos, Carpintieri, Mattioli, viste, el de Squeak the Mouse, un montón de increíbles zarpados, ¿viste? Que se iban al carajo y que hoy tienen sus hijos dilectos en Gippi y Gort y un par de autores más, no muchos más, que mantienen en alto la bandera del cómic de autor italiano. Italia es como que la tentación para hacer cómic masivo por kilo y berreta es muy fuerte. Sí. El tipo que en Italia... Los grandes pesos pesados, ¿no? Totalmente. El tipo que en Italia planta bandera y dice, yo hago historieta de autor y me chupan todos la pija, es el que aplaudirlo aunque la historieta sea una garcha. Porque es jodido en Italia resistir a la tentación. De hecho, incluso toda esa movida de los 80 en Italia duró muy poco, ¿no? Fueron pocos años. Sí, 5 o 6 años. Yo rescataría también de este periodo, hablando de Europa, el nacimiento de 2000 AD, porque me parece que es un semillero importante que después eventualmente a finales de los 70, principios de los 80, de ahí, digamos, de toda la renovación dentro del mainstream norteamericano y dentro de mucho se le debe mucho la 2000 AD, bueno, la 2000 AD también es como una forma distinta de encarar los géneros aventureros dentro del cómic británico, ¿no? Exacto. Es como una especie de Escorpio de Inglaterra, como una especie de, a ver, la 2000 AD es a la Eagle lo que la Escorpio al Tony. Es como un upgrade sin irse mucho de los cánones, pero es como ir a un nivel más allá de lo que se podía contar en materia de aventura clásica y para adolescentes. Pero sí, obviamente, de ahí, sobre todo a través de la figura de Pat Mills, que me parece el más notable, los guionistas de... Sí, bueno, Pat Mills es el más salvaje, digamos. Y es el padre de todos los demás. Sí, claro. Porque todos te aceptan que en algún momento se sentaron a chorear a Pat Mills. Todos son hijos de Pat Mills. Sí. Todos te lo reivindican como el grosso, como el que les enseñaba a los demás, y como el tipo al que cuando no se te ocurre nada, sabés que choreando de ahí, zafás más que decorosamente. Y bueno, ya pasamos a los 80 directamente, porque ya no sé por dónde empezar. No, bueno, podemos ir a los 80 tranquilamente. No, digo, ¿en qué...? ¿Por qué país? Lugar geográfico, claro. ¿En qué lugar geográfico? Está duro. Bueno, en Argentina. En Argentina. En Argentina los 80 empiezan en el 84. Sí, exactamente. Llegan un poquito tarde los 80. Sí. No, yo te diría con el óxido de fierro, ni siquiera con fierro. Con el óxido. Porque con todo lo que habías visto en fierro, fuera del óxido, ya lo habías leído en la primera mitad de los 80 y en los 70 en las revistas que ya fuimos viendo. Claro, ¿no? Claro. Porque lo de Solano, lo de Juan Jiménez, lo de Altuna, lo de Muñoz y Sampaio, lo de Hugo Pratt, todo eso ya lo habías leído. Sí. Yo la fierro no la compraba por eso ya lo tenía. La compraba por lo nuevo. ¿Entendés? Claro. Y ahí es donde empieza también una ruptura por el subtemento, sí, con la forma de narrar, viste, desde autores ya grandes, digamos, que no eran pendejos como Patricia Brecha o Carlos Nine, que no eran ningunos pendejos, pero querían contar cosas que las revistas que había hasta ese entonces no se podían contar, hasta los pibes que venían con una formación ya misteriosa, porque al haberse roto la cadena, ya no sabías de dónde aprendían, salía, viste, con quién cursaron sus estudios, viste, vos ves a aquello, a Lito Fernández y te das cuenta de dónde aprendió, ves a Mandrafine y te das cuenta de dónde aprendió, ves a Muñoz y te das cuenta de dónde aprendió, ahora ves a Max Cachimba y decís, se bajó de una nave espacial, viste, estamos todos locos, sí. O sea, es como que aparecen autores muy raros, muy raros. Sí, con una dicotomía que se da entre la forma de narrar que tenían los del óxido y algunos de la fierro clásica y de las otras revistas como Scorpio, la de Columba, ni hablar, digamos, una especie de confrontación que se da incluso hasta el día de hoy, ¿no? Y que se da también entre los que lo leen. Digo, yo me imagino, pienso en un lector de Columba tratando de leer a, no sé, a Podetti, a Falló. Pero Falló era fácil de leer, y Podetti también. Yo creo que narrativamente no tenían un desafío para el lector. No, Podetti y Falló. No, en la temática, obviamente, era un humor delirante, el dibujo, viste, por momentos escatológico, por momentos, viste, muy tributario del underground americano. Sí, sí, sí, ni hablar. Pero, por un lado, sin el compromiso social que tenía el underground norteamericano, y yo creo que en ningún momento se plantean romper con la narrativa. La narrativa de ellos es muy clara, es Popeye de Segar, ¿viste? Sí, sí. Es transparente. No, donde choca es en los temas y en el trazo. Me parece que quizás también en un punto. Recupera una línea chunga. La línea chunga. Exacto. Basada un poco en lo que era Luis Ibora. Me parece que también en un punto. La de ese grupo, la negativa a hacer comentario social, también es una forma de hacer rupturismo en Argentina, en el 80, después del 84, viniendo de la dictadura, viniendo con tantos cómics que hasta el día de hoy son alegorías sobre la dictadura, un grupo de tipos que vienen y quieren hacer humor salvaje y loco y completamente no rupturista, pero sí de alguna manera menos pesado en esa atmósfera política. Es un quiebre, digamos, me parece que es una especie de corpúsculo extraño que hasta el día de hoy todavía no se ha terminado de procesar enteramente dentro de lo que es el mainstream argentino. Sí, incluso pensé que en aquella época, mientras todos los dibujantes de la línea chunga hacían esto, tenías la historieta de la guerra de Malvinas, que se estaba publicando en esa misma revista en ese mismo momento. Un año y medio después de la guerra. Claro, un año y medio después de la guerra, una cosa jodidísima. Creo que también era una toma de postura eso de no... involucrarse en cuestiones sociales. Yo creo que tiene que ver también con que para ese entonces, ya estamos hablando de segunda mitad de los 80, estaba la posmodernidad, ¿viste? Y ese auge de, bueno, el hedonismo, hagamos cualquiera, terminemos con la epopeya, ¿viste? Contemos historias chiquitas, fragmentemos, hagamos boludeces que nos causen gracia a nosotros y a nuestros amigos, y está todo bien también, ¿viste? Sí, hay. Tampoco hay es eso, que. Sin duda. O sea, eran chicos de 20 años, ¿viste? Sí. Que no se abstraían a la lógica del chico de 20 años. Claro, claro. Que es hacer quilombo, pasarla bien, sexo, droga, rock and roll, buenas noches, hasta mañana, ¿viste? O, ¿viste? Ninguno pretendía ser el sucesor de Solano López ni de Altuna, ¿viste? Seguro. Les chupaba un huevo, ni siquiera de Copy porque no lo conocían, ¿entendés? Lo conocieron después. O sea, era otra onda, ¿viste? Hacer un camino propio, en todo caso era un fanzine subsidiado por una editorial grande, si querés, el óxido de la fierro, ¿entendés? Donde había unos parámetros de libertad y de vale todo, en un sentido muy positivo, y en otro no tanto, porque fíjate que muchísimos de los autores que pasaban por el óxido, una vez terminada la fierro, no siguieron haciendo historieta. Claro. Porque los malacostumbraron a que hacer historieta era caer una vez cada 4 meses por la editorial con 3 paginitas, que te dijeran, qué lindo, te las pagan y te vas, ¿viste? Y las historietas se publicaban con falta de ortografía, con errores en la narrativa a veces. O sea, nadie te corregía, nadie te orientaba, nadie te enseñaba una mierda. Y viste, y después cuando te tenías que imponer como profesional por afuera de los confines de la Fierro, imposible. A muchos se les hizo muy cuesta arriba. Algunos lo lograron, obviamente. No se puede discutir hoy a tipos que pasaron por el óxido en los 80 y que evidentemente no, son vale. grandes autores. Pero lo curioso es que, está como ese impasse de los 90 también, ¿no? O sea, es como que los tipos salieron del óxido de la Fierro y durante los 90, ¿qué fueron? Se refugiaron en los fanzines y recién a partir del 2003-2004 hay gente como Pared o como Bodetti en alguna medida o como Cachimba que se terminan de consagrar como profesionales, digamos. O sea, Pared hoy en día es como, bueno, un tipo así muy respetable, muy... El Bill Elder argentino. Claro, pero recién a partir del 2004, 2005 que el tipo se instaura. Es como que el impasse de los 90 es muy extraño en Argentina. No, pero en los 90 fue cuando empezó a publicar Pared. Pared se empieza a publicar... ¿Pared no comienza en los 80? No, los 90. Mirá, en una revista que se llamaba La Urraca, que sacaba La Urraca en claro. un formato tabloide. Sí. Él firmaba como Franco y choreaba asquerosamente a Bill Watterson. Después pasó a la Sex Humor. Estuvo muchísimos años en la Sex Humor, toda la época del señor Ripo y qué sé yo. Después, bueno, abandonó la historieta por motivos de salud y cuando volvió, volvió muy cambiado. Volvió claro. haciendo historieta para chicos en Genios, ¿viste? Volvió haciendo jueguitos infantiles en la revista de La Nación. Sí. Es como que tuvo una transición muy rara durante los 90, sí, parece, sí, con sí, una sí. interrupción bruta en su carrera. Bueno, por otros temas. O un tipo como Podetti, que comenzó, Podetti se llama más de los 80, después fue parte claro. de Suélteme, que claro. es como una cosa importante ahí en los 90, sí. y una que hoy en día es una de las islas, y hoy en día es un dibujante que no dibuja, digamos. Claro. Pared también estuvo en Suélteme, claro. hay que decir. Pero me parece que ese impasse que impone, digamos, esa como la atomización que es la escena del cómic del argentino en los 90 por... el menemismo y la falta de opciones y la destrucción de las editoriales tradicionales genera una cosa ahí medio como un delay. La generación siguiente claro. se termina de imponer y pasa, ahora, digamos. Claro, pasa que se descubren muchos autores que ya están pasados los 30 y pico de años. Claro. O sea, bueno, la Fierro de hoy, los pibes tienen 35. Claro. Los igual. Pibes son Salvador Sanz, Dante Ginebra, Varela, ¿viste? Gustavo Sala, esos son los pibes, y todos tienen más de 35. Sí. A Grimbao, una cosa rarísima. Santula debe ser el más joven por ahí. No Calvi tiene 35, o sea, son viejos. O sea, sí, nunca hubo una Fierro. O sea, en los 80 los nuevos tenían 20. Claro. Ahora los nuevos tienen 35. Los nuevos tienen 35. Exacto. Y porque vos se dilás y sí, comparto. Sí, tal cual. Pero ojo, los sirvió también a los chicos, todo eso les sirvió mucho, ¿eh? Esos años en los que o te convertías en autoeditor o estabas condenado a no existir y no publicar en ningún lado, les sirvió un montón. Los hizo crecer sin una industria que los presionara, ¿entendés? Y que los condicionara. Imagínate esos pibes incorporándose sí. a la industria en los 70. Sí. Bueno, estarían copiando a Lito Fernández, exacto. boludo. Sí. Bueno, sí. Es una suerte que sigan dibujando hoy también. Totalmente. Porque en los 90 podrían haber disparado para cualquier otro Totalmente. Lugar. Bueno, algunos no dibujan más. ¿No? Sí, otros no viven más en Argentina pasó, tampoco, claro. como Agustín Comoto, Darío Adanti o tantos chicos que claro. se fueron del país. Pero quedaron varios. Pero quedaron varios. Quedaron varios y quedó una escena saneada en un punto, ¿no? Porque, digamos. Claro. La experiencia, tanto de los que pudieron participar de la parte de óxido de Fierro como de los que nacieron en los 90 cuando ya no había una Fierro que los acobijara, es muy importante y se nota mucho y le enriquece mucho el trabajo que ellos hacen hoy. Sí. ¿Volvamos a los 80? Volvemos a los 80. Bueno, no sé, un poquito de Comic Yankee, ¿no? La renovación del mainstream del Comic Yankee es también importante. Importantísimo. Con autores, bueno, como algunos que ya nombramos, como Howard Chaykin o Frank Miller. Pero también un montón más, ¿no? Pero bueno, sí. Habría que hablar, no sé, si empezamos arrancando con el 86. Bueno, ya nos salteamos 6 años. Claro. No sé, a mí, por ejemplo, me parece interesante, previo a eso, el Ambush Back de Keith Giffen, ¿no? Poder entrarle con los tapones de punta al cómic de superhéroes a sus convenciones, al chiste de la continuidad, y ver todo eso de un modo satírico, despiadado, dibujado como José Muñoz, narrado con grilla de 16 viñetas por página. O sea, había que estar muy hecho mierda para hacer eso y para que te lo publicaran, además, porque era bravo publicar eso en ese momento. Yo me acuerdo en el 83, 84, nadie entendía un carajo. Sí, no, nadie además un cómic que comienza, que termina como un desplomando sobre sí mismo y que al final ya no tiene ningún tipo de intención de ser nada coherentemente narrativo y que es una cosa completamente limada, digamos, no tiene, es una cosa, sí, es cierto, es muy interesante. Es un cómic rupturista y, sí. y muy raro. No sé si adelantado a su época, yo creo que pasado de freak, digamos. como pasado muy pasado, claro, muy friqueado. Era como, no sé, viste, como es el piñol bien hecho, ¿viste? Una cosa muy raro, claro, ¿viste? El tipo se reía en la propia cara del consumidor de eso que estaba vendiendo, ¿viste? Como una especie de Beavis y Butthead 10 años claro. antes. Muy loco, muy loco. Eso yo lo quiero rescatar, porque fue uno de los cómics que yo leí de pendejo y que digo, ese para mierda. Sí, sí, sí, sí, a mí me pasó lo mismo. Para mierda. Además, digamos, en un momento, creo que, sí, el mejor momento de Giffen, digamos, uno de los mejores momentos. 86-87, sí, yo sí, creo sí. que esa es su mejor, su época sí, de oro. Sí. Bueno, cuando lanza la Liga de la Justicia en plan Exacto. de comedia, ¿no? Pero bueno, cuando lanza la Legión de los 5 años más tarde, claro, que es un poco más adelante, 89, pero también los excelente. 12 números de la Legión de los 5 años más tarde excelente. Son excelentes. Son también una manera de cómo desempacar, digamos, todas las narrativas tradicionales del cómic de superhéroe y hacerle una cosa completa. De constructivismo puro. Sí, con deconstructivismo puro. Puro. Era una cosa muy buena. Pero bueno, antes, no sé, la verdad, antes. Bueno, dentro del cómic Yankee tenemos la aparición de la revista Raw también, como punto de inflexión para claro. empezar a formar lo que es el nuevo Under, el, nuevo digamos, Under, el Under de los 80, que tiene a Fantagraphics, digamos, como editorial protagónica. De ahí salen Daniel Close, Chester Brown, Peter Baggett, los hermanos Hernández, los hermanos Hernández. Toda esa segunda camada de grosa de underground americano es como que nace todo de ahí, ¿no? Después, bueno, algunos vienen de Canadá, importados, tipo Seth y Ware, pero la gran base, la gran masa del pueblo es gestada en los laboratorios de Fantagraphics. Sin duda. Donde salían esos experimentos que a veces le salían muy mal también, porque hoy nadie se acuerda, pero hay cosas aberrantes también en esa época, y a veces le salía muy bien, ¿no? Sí, sí. Con muchos autores que siguen publicando hoy. Otro tipo que en los 80 experimenta mucho, pero que agarra su verdadero nivel muy a fines de los 80 es Peter Cooper. Peter Cooper es muy bueno. Un vanguardista sí, total. Sí, sí, sí. Un tipo aún hoy adelantado a su época en un montón de cosas, ¿no? Muy notable. Sí, y pero además Fantagraphics es notable porque me parece que es como una de las primeras editoriales que hace de su caballito de batalla el hacer del cómic un arte dentro de los Estados Unidos, digamos. Yo creo que tiene una postura discursiva, además. Exactamente, discursiva. Muy fuerte. Y que tiene que ver con Gary Gross, básicamente, pero que... Y fue nación argentina. Fue nación argentina, Gary Gross. ¿Gary Gross es argentino? Nación argentina de casualidad. Su padre era oficial de un buque mercante, no me acuerdo, que viajaba con su esposa embarazada. Y justo la esposa estaba por dar a luz cuando estaban anclando en Buenos Aires. Entonces bajaron y tuvieron el hijo en Buenos Aires. Qué gracioso. Y que Gary Gross tiene esa genética bizarra argentina. De reivindicación de los perdedores. Es casi un tanguero. De la soberbia, de que sí. yo la tengo más clara y vos sos un pelotudo. De la confrontación innecesaria en miles de cosas. Sí. Gary Gross, de ser un iconoclasta nato, es re argento en miles de cosas. Bueno. Sí, es re argentino. Fantagraphics es argentina. Fantagraphics es argentina. Fantagraphics es nacional y popular, sin duda. Así bueno, ahí publicaban Solano López, Muñoz Sampaio y Alberto Brecha. Claro, ¿no? Sí, de una. Y bueno, y con Love and Rockets, que es de alguna manera también es una evolución muy importante porque comienza a ser también esta cosa de la antología de un solo creador, digamos. Sí, o sea, autor, sí. De pasar de ser las antologías de mucha gente del underground a tener un tipo que tiene una sola revista que va a publicar, bueno, publicidad de periodicidad periódica, pero con sus propios personajes, con sus propios temas y su propia, y que de alguna manera te va sirviendo para ver evolucionar al autor. O sea, uno lo ve a los hermanos Hernández, de los primeros 2, 3, 4 números, no tiene absolutamente nada que ver con los que inclusive ya para el 6, 7 ya son una cosa completamente años luz. Sí, hay un despegue fuerte. Sí, sí, sí. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ves la primera serie de Close o la primera serie de Onita Staff de Victor Beige, también es sí. así. Y hay un compromiso que, bueno, que después, hoy en día, ese formato está muriendo porque la novela gráfica se lo comió, digamos. Hasta Close ya está publicando en formato novela gráfica, pero en su momento tuvo importancia porque era el spotlight en el autor, digamos. Seguro. Y el hecho de que ese estilo de publicar haya encontrado un lugar en el incipiente mercado de venta directa le abrió un poco también la jaula a las fieras, ¿no? Porque empezaron a salir muchos títulos en esa línea y de pronto empezó a haber posibilidades para muchos creadores con una voz personal y con algo más propio para decir que no fuera la saga crossovereada del mes, ¿viste? Claro. Eso estaba bastante, me parece que fue un aporte muy interesante. El hecho de que Marvel también explorara el formato de la antología para adultos con Epic generó también algunas historietas interesantes. Uh-huh. Que el hecho de que explorara la novela gráfica generó algunas historietas interesantes. Todo el tema de poder crear historietas sin la censura del Comic Code Authority y apuntado al público especialista que iba a buscar las cosas a la comiquería y no al kiosco ni al supermercado, era viste, bastante alentador. Y todo ese, toda esa década del 80 en el cómic americano fue muy innovadora y muy promisoria, ¿no? Con apariciones de un montón de autores estelares de primera y de segunda línea, que yo ahora pienso, no sé, en Paul Chadwick, en Steve Rude, en autores que son realmente de una calidad infrecuente, ¿viste? Bueno, sí, sí, sí. John Ostrander entre los guionistas, Timothy Truman, o sea, autores que de los que vos decís que, bueno, que yo, ¿viste? Cualquier cosa donde meten mano estos tipos se puede comprar sin mayor inconveniente, que es difícil clavarse, ¿no? Un Arthur Adams, un Walt Simonson en su mejor época. Había autores dentro de lo que es la movida de los 80 del mainstream y de los costaditos del mainstream. Sí, muy sí, importante, sí. Matt Wagner, ¿no? Matt Wagner es un autor la puta madre, de la puta madre, que rompió muchas reglas, hizo muchas cosas como a él le parecía que había que hacerlas, sí, sí, y sí. Se cagó en todo, ¿viste? Bueno, esto es así, flaco, y si no te gusta, andá a leer Superman y Batman. Todo bien. Bueno, tipos que desde lo visual también provocaron un impacto, fue, no sé, McFarlane, ¿no? En los 80, la segunda mitad de los 80, Todd McFarlane fue un innovador. Después se empezó a copiar a sí mismo y a verdulear al extremo para vender, claro, más, pero en un momento, viste, vos veías los cómics de McFarlane y dices, este tipo se está volviendo loco, lo tiene engañado al editor, le mete pastillitas de LCD en el café al editor para que el editor crea que esto está buenísimo, ¿viste? Eran cosas rarísimas las que estaban haciendo. Dentro de un clima de poquísima experimentación, como era la Marvel de Tom DeFalco, donde era, viste, copiar, claro, lo que vende, copiar lo que vende, copiar, sí, lo que vende. Y bueno, y para ir cerrando, simplemente vamos a cortar acá, porque si no es imposible. Sí, y vamos a seguirlo en otro podcast, vamos a terminar, porque la verdad que es una, ya digo, se hizo muy largo y es una pena vamos terminar a los pedos. A partir del año 86, que es ese año importantísimo en la historia del cómic, donde la historieta, entre paréntesis o discutiblemente, cumple 90 años, y donde pasan cosas muy jodidas, para bien y para mal, que nos van a cambiar bastante el panorama de lo que veníamos hablando, y donde aparecen un montón de cosas nuevas que vale la pena analizar, ¿no? Pero eso va a ser un segundo capítulo. Muy bien, bueno, vamos ahora al último bloque de las recomendaciones y volvemos. Recomendaciones. Bueno, muy bien, estamos en el último bloque, vamos a hacer las recomendaciones. Javi, ¿querés arrancar vos? Bueno, yo en estos últimos días, semanas, para variar, estuve leyendo bastante humor gráfico y quiero recomendar dos o tres libros. En realidad, el primero es los dos últimos libros de Lanelli, que salieron hace poco. Yo sé que hay pocos fans de Lanelli, según decía, consignaba Andrés Acorsi en su blog, se podían no escribir en una servilleta. Bueno, de heladería, sí. Bueno, uno de ellos soy yo y quiero recomendar los dos últimos libros que salieron en simultáneo, ¿no? Que son Aventuras en la Revolución de Mayo y el Calzoncillo de Sandro y otras historias. Podría hablar muchísimo de Lanelli, pero esto ya se hizo muy largo. Nada más decir que es para mí la mejor tira diaria que se está publicando en la actualidad. Y bueno, en fin, por eso lo recomiendo. Y lo otro que estuve leyendo, también tira diaria, es el segundo volumen de Batu, la tira que hace Tute en La Nación, que, bueno, al igual que el primero, es un libro bastante chico, que se termina rápido, pero supongo que está hecho para que no salga, pocas páginas, para que no sea un libro que salga muchísima plata. Creo que está alrededor de 23 pesos, o un poco por ahí, 29. Y está muy lindo, se lee rápido, pero la verdad que está muy bueno y me parece casi una reinterpretación de la tira para chicos por parte de Tute, muy muy interesante. Así que esas son mis recomendaciones. Bueno, Amadeo. Bueno, yo la verdad que me encuentran un poco desprevenido. Yo ando leyendo muy pocos cómics, pero de lo último que leí, lo que puedo recomendar son dos cosas también. En primer lugar, lo que estuve leyendo casi entero es la Doom Patrol que está saliendo ahora de Kit Giffen, que está bastante bien, no es ninguna obra maestra, los dibujos son bastante de cajón, bastante aburridos, pero tiene un buen espíritu y un buen ánimo al respecto de recuperar toda la época de Morrison, que estaba bastante olvidada, bastante pisoteada, intentar reconstruir la historia de los Doom Patrol desde un punto de vista más o menos coherente, y tiene algunos hallazgos dentro del desarrollo de los personajes, dentro de la creación de algunos personajes, no, que está bastante bien, no es ninguna maravilla, pero está muy bien. Y lo otro que puedo recomendar, pero esto sí ya fervorosamente, es que si no han estado leyendo Batman y Robin, comiencen a leer Batman y Robin, porque el número 13 que ha salido la semana pasada es glorioso, es maravilloso. Es creo que el mejor número de la serie hasta el momento, como de lo que viene de Morrison, exceptuando, bueno, los primeros tres números que tenían el plus de Quietly. Sí. Es el momento en el que todo comienza a cerrar, todo comienza a ponerse en marcha, y en el que, como con Batman Rip, se nota que se viene algo muy tremendo, y me parece que además que está saliendo en paralelo con Return of Bruce Wayne, que está muy bien también, eso me parece que está bueno. Hay un Joker que no se sabe muy bien si está sano o está loco de nuevo, se los quiere ayudar, se los quiere matar, vuelve Simon Hart, tiene los dibujos de Fraser Irving que están de puta madre, así que esas son mis dos recomendaciones, me parece. Está bien. Bueno, Andrés, no, yo lo único que puedo, o sea, recomiendo todos los días, sí, historietas que leo una por día, un libro de historietas por día, y las reseño en el blog, que es 365 cómics por año. Entran ahí y leen lo que estoy leyendo yo en estos mismos días. Yo las reseñas son en tiempo real. Yo reseño lo que leí ese día, ¿sí? O como mucho la noche anterior. Y ahora se te viene un verdadero desafío cuando empieces el ritmo maratónico. Pero La Vanguardia es así. Muy bien. Bueno, yo lo que quería recomendar es que pude leer fue Incógnito de Brubaker, que además me gustó mucho. Digo, Brubaker, la verdad que es un tipo impecable. Y lo que estuve leyendo ahora se me fue la cabeza el autor, la biografía de Hitler, que se editó en manga, que editó Glenat. Sí, ya te digo. Shigeru. ¿Cómo es? Shigeru. Misaki, Misashi, no. Sí, algo. Sugiro, Maru. Pero sí, bueno, yo me la compré, todavía no leí. La estuve leyendo y está muy bien. Y me sorprendió mucho que el tipo es manco. Yo no sabía. Que el tipo era derecho y en la Segunda Guerra Mundial pierde el brazo y aprende a dibujar todo con la zurda. No, perdón. El tipo era zurdo y aprendió con la derecha. Y está muy bien. Está muy bien, me gustó mucho. Digo, la verdad que... ¿Sabes que ese dibujante es un dibujante que habitualmente, o sea, se hizo muy famoso en Japón por sus mangas de terror? Este es uno de los pocos mangas de él que no son de terror. Que no es de terror. El tipo es un referente a nivel grosso, es el dios de las criaturas fantásticas y de los monstruos y de las asquerosidades. Y nada, acá se tiró a otro, bueno, tipo de no, monstruos. No es de terror, pero eligió, claro, un personaje bastante, sí, terrorífico. Bastante, sí. No como para... Y después estuve leyendo los números, justo que el otro día hablamos de Geoff Johns, empecé a leer los números de Flash, de Geoff Johns. Está divertido. Yo creo que es un gran artesano, Geoff Johns. Es un tipo que agarra, te divierte, no es pretencioso. El tipo tiene unos límites, se notan todo el tiempo, se maneja por ahí. Yo comparto bastante esa opinión de Geoff Johns. Igual su Flash a mí no me termina de cerrar porque me molesta esa reinterpretación de Wally West como el héroe de la clase trabajadora. Es que parece Bruce Springsteen, Flash, boludo. Porque... Pero, o sea... pero después me parece que sí, tiene sus cosas. Sí, aparte digo, está bueno porque hay personajes que digo, bueno, esto es lo que más se destaca, pero que de repente empiezan a tener más peso, como Frío, digo, tipos a los que... no se le daba mucha bola y que empiezan a tener como otro lugar, pero me gustó, digo, dentro de los límites, digo, sin ser algo una cosa de locos, digo, me gustó bastante. Bueno, ¿quieres hacer algún anuncio? No, bueno, simplemente que antes de fin de julio, alrededor del 20 calculo yo, va a estar saliendo la nueva Comiqueando, después de mucho tiempo de no salir, son muchos meses ya. Es un número de 64 páginas con la nota más larga que hicimos en la historia de la Comiqueando, que es centrada en el Comic City de los 90, siguiendo la vieja tradición de Golden Age, Silver Age, Verdul Age, no sé qué. Bueno, ahora la del Comic City de los 90, búsquenla, tiene una portada con la Liga de la Justicia de Grant Morrison, pero dibujada por Jorge Lucas, creador de Cazador, que fue el superhéroe emblemático argentino de los 90. Acá dibuja al grupo emblemático Yankee de los 90. Después hay un montón de notas más, está la de, bueno, no me acuerdo todas las notas, está la entrevista a Mauro Cascioli, la nota sobre Gundam, y la nota sobre Adele Blanc-Seck, la heroína de Jacques Tardy que llega al cine ahora en estos días. Y bueno, después está el Vuelta al Mundo de Paraguay, un montón de historietas, bueno, de todo. Vamos a estar lanzando seguro antes del fin de mes, y la pueden venir a buscar a nuestro stand en la Feria del Libro Infantil y Juvenil o en las comiquerías, obviamente también va a estar. Después va a estar en kioscos y diarios y revistas y esas cosas. Y para agosto seguramente una nueva Comiku para acompañar a todos los fans del manga y anime con la periodicidad habitual de esta revista, que funciona como un relojito, por suerte. Está bien, muy bien. Bueno, entonces esto ha sido todo. Muchas gracias por venir. Por favor. Y bueno, nos veremos en el nuevo podcast de Comiqueando en un par de semanas. Hasta luego, gracias.